You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos hijos del rock and roll. Aquí empezamos saturando por no haber probado los micros a tiempo. Bienvenidos a esta nueva edición de Barrio Canino, programa 136 de este programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el más puro mundillo indie, hipster y gafapasta. Como no, en el extrarradio de esta ciudad. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M en aquello que se llamaba Acampada Sol. ¿Os acordáis? Sí, fue posible y existió. Programa dedicado al libro de Víctor Lenore, Indies, Hipsters y Gafapastas, en el que vamos a contar con otros invitados de excepción, los chicos del Maíz, Hipster from Spain, y nuestro coleguita Isidro López. Empezamos. Perdona que te intercepte en tu recorrido. Quiero hacerte una pregunta, no te mosques conmigo. ¿Cómo llevas cresta y rasta y los ojos pintados? Aquí todos nos preguntamos de qué va ese pavo. Hippie punky amor, hippie punky amor. Todos nos preguntamos si eres hippie punky amor. Hippie punky amor, hippie punky amor. Todos nos preguntamos si eres hippie punky amor. Doctor Harry in the house, todos nos preguntamos si eres hippie, punky o mod, o mejor dicho, si eres indie, hipster o gafapasta. Soy lerdo, mayoritariamente. Estoy encantado de estar aquí de nuevo, otra vez, en este estudio, después de tiempo en el exilio horario, en el exilio físico y en el exilio mental. Vuelvo lleno de lerdez intelectual, a darlo todo en este barrio canino. Tanta expectación, está despertando. Buenas tardes, Juan Carlos. De lo que interpreto que eres indie. ¿Dónde me ves? Las pintas. Entre indie, hipster o gafapasta, uno de esos tres calificativos en este programa no tiene discusión alguna. Buenas tardes, David García Aristegui, gafapasta canino. No, perdona, yo soy el rey de los pijopunks. Tenemos que hacer un intercambio de gafas, teníamos una foto pendiente ahora que me acuerdo. Bueno, luego podemos hacer intercambio de muchas cosas, de gafas, de fluidos y todo esto. Yo, básicamente, como me pasa últimamente, ¿no? Me gusta darle un toque costumbrista, ¿no? Al comienzo de Barrio Canino. Y quería lanzar dos pinceladas de dos cosas que me han pasado viniendo para acá, que han sido realmente chungas, ¿no? Bueno, viniendo para acá, no, o sea, antes de venir para acá. La primera, como me gusta inmolarme, me he escuchado entero. A ver quién puede decir eso. Me he escuchado el tema entero de Miguel Bosé, Si se puede, ¿no? Se espera como de gran homenaje a la paya, al 15M. ¿Por qué? ¿Por qué lo he hecho? Pues estoy muy loco. Y me apetecía hacerlo para un poco estar en contexto con este programa tan, tan especial que tenemos. Pero es que luego me ha pasado una cosa peor. He bajado la guardia, me he puesto el telediario ahí mientras me zampaba unas delicias veganas. Ya sabes que yo soy un poquito, entiéndeme, ¿no? De alimentarme bien, ¿no? Mi leche de soja, las movidas y tal, ¿no? Bueno, tofu forever. El caso es que cuando estaba yo ahí con el Festival de la Paja y de la Alfalfa, pongo el telediario, no voy a hacer publicidad, y de repente me encuentro a Javier Crae con Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias ahí engolando la voz, cantando una canción de Hombre Blanco Habla con Lengua de Serpiente, no sé qué, que en teoría estaba como dedicada a Felipe González. Y digo yo, pero ¿por qué me pasa a mí esto? ¿No? O sea, Miguel Bosé, Si se puede, Pablo Iglesias con Javier Crae, dice, ya que me falta, ¿no? Meterme en YouTube y encontrarme un pornete de Fanetín o algo así. O sea, yo no me merezco estas cosas, de verdad. Pero bueno, son cosas que suceden. Mira una moderna. Vamos a aclarar, doctor Harry, por lo que nos queda de reputación a ti y a mí, que el ideólogo e inspirador de este programa ha sido David Gafapasta Canino García y Aristegui. El mismo. Lo que nos preguntamos todavía, y no sabemos muy bien en este programa, es por qué no tenemos nosotros una foto de Pablo Iglesias con David. Abrazándose. Me encantaría tener una foto así. O sea, sería, mira, yo si tuviera esa foto sería como un Juto Mojamuto con la de E.T. y Michael Jackson. Es que, encima es que, de la cama. Es que solo tengo una con una exnovia de Rejón. Lo siento, es lo máximo que podríamos conseguir. Oh. Pero será que es verdad. Por Almacenes Navarro. Harry, mira una moderna. Se la estoy viendo. De mierda, moderna de mierda. Bueno, esto sea para hablar de indie, sea para hablar de hipster o sea para hablar de gafapastas. Este programa tiene que cumplir unas normas que nos hemos autoimpuesto y es que tiene que empezar con carne, 100% carne de perro, doctor Harry. Vamos a empezar a desgranar ya la música de este programa. ¿Quieres que te dé pistas? ¿Quieres que te dé música? Pues tenemos musicón. Hoy tenemos una pedazo de lista tremenda. Además ha surgido de la colaboración de un montón de mentes pensantes y cuando es así pues no puede dar lugar nada más que a nada magnífico. Pues como os imagináis, la lista de hoy hablará sobre indies, sobre hipsters y sobre gafapastas, esencialmente. De manera correcta, digamos, alentándoles, insultándoles. A mí no me mires, que te meto. No, claro, es un programa de radio y la gente no ve, pero es que Harry me está mirando con una cara muy aviesa y al final le van a quedar menos dientes que el cuñado. Bueno, pues antes de que empiece la violencia, pontemos un poco de música, pero vamos a empezar tranquilos, tranquilitos, sin que haya gran violencia en el ambiente, porque irá creciendo el nivel de violencia a lo largo del programa. Esperamos que haya sangre mezclada con cerveza sobre la mesa. Y para empezar, pues tenemos un temita, además, que ha surgido de la mente de una persona que ha sido crítica con el programa, pero que a la vez construye. Es lo que se llama una crítica constructiva. Eso es lo que nos gusta a nosotros, insultarnos, pero darnos algo más. Cerveza, aunque sea, lo que sea. No, ella nunca insulta, ¿eh? O sea, quien la suele insultar soy yo a ella. Ella es una persona con mucho estilo y con mucho savoir-faire. Bueno, pues hablamos de Carmen López Álvarez, que una periodista freelance que, tras hacer alguna serie de críticas directamente a David, supongo que no se atreve a hacernos a nosotros, quizá porque no nos conoce o porque somos demasiado duros, y David, como sabéis, es un pedazo de helado de vainilla, le hacía una crítica al programa, pero a cambio le daba una canción que nos venía al pelo, porque es bastante difícil buscar una canción que tuviera la palabra perro, incluyera perro, sabéis, en el título, en el artista, lo que fuera, y además tuviera que ver con hipster, gafapastas e indies, y nos proponía el tema Tu perrito libre pensador, que a mí ya, así de entrada, el título me priva, me encanta. ¿Está dedicado a Cicek o a Monedero? Me queda la duda. No lo sabemos. En cualquier caso, el tema viene de la mano de Single, que es un proyecto que, bueno, montaron Teresa Iturrioz y Bonnie Raskin, bueno, que estuvieron juntos ya en proyectos anteriores como Le Mans o Aventuras de Kirlian, los tiempos pretéritos. Y sobre estos temas, además, sobre estos dos grupos, podemos preguntar a Víctor Lenore cuando le tengamos aquí en un momento en la mesa, porque, bueno, él en la etapa aquella de, ¿no?, de Rock Deluxe, en Disco Grande, etcétera, Radio 3, pues tuvo mucho contacto con esta gente, y sabiendo que además ahora reniega del pasado, pues le podremos hacer unas cuantas preguntas incisivas y bastante cabronas acerca de todo esto, ¿no? Pero bueno, en principio, para dar un poquito de puerta abierta a esta lista musical, vamos a empezar, y fijaos bien en la letra, a ver qué os sugiere con respecto al tema de que tratamos sobre la mesa. Este tema, Tu perrito libre pensador, de Single, estaba incluido en Pío Pío, en este disco de la discográfica Elephant del año 2006, y como explicaba la gran periodista Kylie Moran, este tipo de cosas solo se explica porque la cocaína que circulaba era de muy buena calidad, muy buen éxtasis. Quizás sea por eso. Tu perrito libre pensador. Tu lado. Soy tu perrito libre pensador y puede que muchas más cosas. Para empezar este Barrio Canino volumen 136, probablemente no sea la música que esperabais en cualquier otro programa de Barrio Canino, pero no me digáis que hoy esperabais algo como esto, por favor. Vamos a hablar a lo largo de este programa del libro de Víctor Lenore, Indies, Hipsters y Gafapastas, pero no solamente vamos a hablar con Víctor Lenore, eso sería injusto porque le dejaría indefenso ante muchos otros comentarios que se pueden hacer a raíz de este libro. Así que mientras Víctor va llegando al estudio, que sabemos también que viene de fuera de Madrid y le vamos a dar un poquito de chance, hemos pensado hablar antes con una persona que ya estuvo aquí hablando también de su propio libro en Barrio Canino, Isidro López. Habló con el otro autor del libro que escribieron acerca de Cortatu, aquel libro sobre el disco mítico del año 86 de Cortatu, El estado de las cosas. Y bueno, pues hoy tenemos a Isidro al otro lado del teléfono para hablar de este Indies, Hipsters y Gafapastas. Isidro, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, muchas gracias por invitarme. Oye, Isidro, a mí me da más buen rollo hablar de Cortatu que de Indies, de Hipsters y de Gafapastas juntos, ¿eh? Sí, no, esto es como de bajona, yo lo entiendo. A ti te tratamos muy bien cuando viniste aquí, porque venías a hablar de Cortatu, que nos mola mucho. A ver, jugamos en casa, pero las preguntas difíciles las hemos reservado para hoy, que estás al otro lado y, bueno, ya no juegas tanto en casa. Así que la primera pregunta para ti es obligada. ¿Tú eres indie, eres hipster o eres gafapasta? A ver, yo soy gafapasta por cuestiones de miopía. Fui indie, sí lo fui, y hipster ya me pilló un poco tarde. Y aparte, pues no sé, o sea, a mí, por ejemplo, cuando me crece mucho la barba me pica, estoy un poco demasiado gordo, no sé. O sea, como que no cumplo determinados requerimientos para ser hipster. Bueno, voy a decir una cosa que no va a ser la única vez que la diga hoy. El tema de miopía para el gafapastismo no es atenuante. Vale, vale. Bueno, yo sé que hay varios miembros de Barrio Canino que pasan por circunstancias parecidas. Dos, exactamente dos. Bueno, yo aquí como los debates de 13TV por alusiones. Muy buenas tardes, Isidro. Muchísimas gracias por entrar de nuevo aquí a Barrio Canino. Oye, ahora que Lenore todavía está llegando ahora mismo en un coche derrapando cual Esperanza Aguirre desde Chamartín viniendo al estudio, ahora que no nos oye, antes de entrar un poco en materia, ¿no? Porque contigo nos vamos a entrar en algunos aspectos un poco más concretos del libro, ya con Víctor hablaremos de temas más generales, pero así en principio, ¿cuál es tu valoración general del libro de Indies, Hipster y Gafapasta? Mi valoración general es que el libro, es que se suele decir muchísimo, pero es que en este caso lo es. Es un libro necesario, en el sentido de que, o sea, es que realmente, aunque mucha gente diga, uy, pero esto es un tema que ya está magnífico, es que no había un libro sobre el asunto. Y no solo eso, o sea, no solo por el tema que toca, sino por el tipo de crítica cultural, sobre todo a partir de la música, aunque Víctor amplía, se mete en muchos más aspectos, pero digamos que el núcleo de la argumentación de Víctor y del que ha surgido todo el aparataje es de la cuestión musical. Y un libro que haga como crítica cultural a partir de la música, tomándolo en serio, hablando de política, hablando de determinadas cuestiones sociales, pues es que en este país prácticamente no hay. La crítica musical era una cuestión de gustos. A mí me gusta tal, a mí me gusta cual. Un poco lo que Víctor viene a decir en el libro, que es una especie de problema endémico de hipsterismo elitista, ¿no? La discusión eterna sobre los gustos, pero no de análisis. Y en ese sentido, pues creo que es un libro que es fundamental. Justo, no ha sido una encerrona, ¿eh? Justo acaba de entrar aquí don Víctor el Nuevo en el estudio, así que bueno, vamos a entrar en materia y en temas un poco más ya más problemáticos. En la página 88 del libro se habla de los hipsters de izquierdas. ¿Tú crees que existen? ¿Se sigue utilizando un lenguaje tan excluyente por un sector de la izquierda? ¿O hay una izquierda tan tecnófila que tiene unas prácticas así tan chocantes que se las puede tildar de hipsters? ¿Esa parte del libro cómo te parece ajustada o no? Esa parte del libro, pues en fin, hombre, en la medida en que a mí me puede tocar, siempre me parece que está incompleta. A ver, en serio, creo que la cultura política que se ha vivido durante muchísimo tiempo, hasta hace muy poco, quizás el 15M, pues era una cultura muy parecida a la de una subcultura. O sea, funcionaba con claves de reconocimiento muy parecidas, con claves de gueto cultural, ¿no? Donde se utilizan determinados lenguajes, determinadas productos culturales, lecturas, tal, pues como forma de establecer un pequeño grupo en el que pues bueno, determinadas personas que están establecen una línea bastante fuerte entre ellos y el resto del mundo. Hay que tener en cuenta que sí, que fueron años de derrota política muy fuerte, es decir, todo el ciclo neoliberal. Lo de crear estos espacios medio subculturales, etcétera, etcétera, pues era una cuestión de supervivencia. Y en última instancia, el atenuante que se puede utilizar es que era una forma de resistencia, ¿no? De crear ciertos espacios donde la política seguía viva, aunque hubiera una línea de demarcación muy fuerte entre lo que sucedía dentro y lo que sucedía fuera. Yo creo que a partir del 15M esto se ha diluido mucho. O sea, que quedan algunos restos, claro, pero se ha diluido bastante. Y en general lo que se va buscando es mucho más el estrato político central, ¿no? O sea, como esa clase media en descomposición que se convierte en sujeto pues del 15M y luego pues la fuerza que mueve un poco también Podemos, ¿no? Y ahora, dándole ya alas a tu reflexión, ¿qué podrían pensar los hipsters así como ente acerca de Podemos y... Y quizás, ¿qué pensarían de Ganemos si es que tienen alguna percepción al respecto de ambos? Igual es un poco demasiado underground todavía. Pero sobre Podemos, o sea, yo creo que muchos... Y yo creo que esto es una, o sea, es un ámbito que al libro le falta desarrollar un poco más. Yo creo que si tengo que hacer algún comentario crítico sobre el libro va más bien por ahí. O sea, yo creo que el 15M, muchísima gente que podríamos clasificar en los ámbitos hipsters, indies, etcétera, etcétera, estuvieron en las plazas. Y para algunos de ellos fue una cuestión muy importante. O sea, fue algo que les, o sea, que realmente les llegó y que de alguna manera transformó su percepción. Yo creo que parte de lo que cuenta Víctor es la historia de la, pues de la emergencia de una ideología de clase media. En este caso una clase media cultural, pues que afirma su mucho capital cultural, su mucho capital simbólico, frente a los que están por debajo, también de alguna manera frente a los que están por arriba, pero sobre todo frente a los que vienen por debajo y a los que están al lado, pero no tienen esos capitales simbólicos. Y esa declaración de clase media siempre necesita una estabilidad económica de base, ¿no? Porque la declaración de clase media clásica, la que te constituye como señor o señora de clase media o joven de clase media, la de no quiero pelear, no lo necesito porque tengo la vida resuelta. Entonces ahí hay una relación, o sea, que no es automática. Puede haber momentos en los que haya, digamos, problemas para la reproducción económica de la clase media y, sin embargo, culturalmente se siga tirando para adelante con cuestiones de elitismo, etcétera, etcétera. Pero eso es cierto que tiene un aguante limitado. Y yo creo que en el 15M, por ejemplo, se vio que ahí había una fractura. ¿Cómo de profunda es? Pues eso es lo que está un poco por ver. Yo creo que luego cuando ha llegado Podemos, y también por la propia manera de hacer política que tiene Podemos, que es de, digamos, que de arrastre, ¿no? De sumar a todos los elementos que están descontentos sin que haya tampoco una especificación demasiado concreta de cómo queremos vivir mañana, ¿eh? O cómo queremos vivir mañana juntos. De momento, todos juntos, todos los que sienten malestar y los que se sienten como desplazados por el régimen político, el régimen económico, todos juntos detrás de Podemos. En ese sentido, yo creo que está tirando bastante de estos sectores. Yo no digo en su totalidad, porque los habrá más recalcitrantes, menos recalcitrantes, pero sí que está teniendo tirón. Y yo creo que en las próximas elecciones Podemos se va a llevar un buen puñado de votos hipsters. El otro día hicieron una encuesta en la página esta Genesis Pop, Meca Indie, Meca Hipster, hicieron una encuesta política, lo cual ya es bastante sorprendente. Y arrasaba Podemos, ¿eh? O sea, pero como por encima de cualquier otra. Y tienen un programa en Agora Sol, ¿eh? Tienen un programa en Agora Sol, el Hipster Rover, al cual invitan a gente como, pues, como Víctor Renore, o sea que está muy bien. El che del reggaetón, ¿no? Hemos empezado preguntándote a cuál te apuntabas, ¿no? A indie, a hipster o a gafapasta. Pero ahora vamos a ir al fondo de la cuestión. ¿Cuál es tu postureo favorito? ¿Dónde te sientes cómodo ahí? Mi postureo favorito, madre mía, madre mía, madre mía. Y, está siendo grabado ahí. Esto, Isidro, recuérdalo, ¿eh? Te hemos dicho que las preguntas más difíciles iban hoy, Isidro. Yo soy muy de la novedad musical, ¿eh? O sea, mucho. O sea, esto que no conocéis. Ni que conoceremos, porque estamos en el Pleistoceno, pero bueno. Oye, Isidro, muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido, por tu sentido del humor y todo esto. Vamos a continuar con este programa, que es que más que un programa de radio iba a ser una especie como de carrera de obstáculos. Y bueno, que ya sabes que estos son tus micros, que cualquier propuesta que nos queráis hacer desde cualquier perspectiva, que nos lo comuniquéis, por favor, a Barrio Canino, y que esperemos que nos veamos y hablemos pronto, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Os sigo por la radio. Venga, chao. Un abrazo. Pues ahí estaba Isidro López, siempre con muy buen humor y una sonrisa, aguantando el chaparrón canino cuando es su libro y cuando es el libro de los demás. Sí, oye, vamos a saludar a una persona que entró en el estudio que creo que ha escrito un libro o algo. Sí, sí. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Y con el micro abierto mejor. Buenas tardes. Te oímos. Buenas tardes. Ahora sí, es que nos gusta mucho que la gente hable primero y tener el micro cerrado, es una tradición. Sí, lo solemos hacer mucho, la verdad. Bueno, lo primero que quiero comentar aquí ya en antena es agradecerle muchísimo el esfuerzo que ha hecho Víctor para estar en el programa. De hecho, ha tenido que venir corriendo desde la estación de Chamartín. No sabemos si se ha hecho una Esperanza Aguirre aquí en Vallecas y ha raspado unos cuantos coches y ha tirado unas cuantas motos, pero bueno, eso lo veremos cuando salgamos. Víctor, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser poner un tema, que es el traje del emperador, que ahora lo va a explicar el doctor Harry, para que vayamos un poco entrando en materia y ahora empezamos la entrevista contigo, Víctor, ¿te parece? Perfecto. Doctor Harry, por favor. Vamos allá. Hemos dicho que íbamos a ir incrementando el nivel de violencia a lo largo del programa. Y bueno, la primera, vamos a decirlo así, sea que el lenguaje soez, somos criticados a veces por emplear el lenguaje soez, es que a veces es absolutamente necesario. Y no solamente cuando lo emplea David con su gracejo habitual, sino que podemos utilizarlo todos. La primera hostia va a ser con esta canción. Y esto, que no vamos a tener todavía guitarras aceradas, pero sí muy, muy, muy mala leche. Íñigo Cabezafuego es el autor del tema que vamos a escuchar ahora, El traje del emperador. Y es que además Íñigo Cabezafuego es viejo conocido de los caninos, como cantante y acordeón de los Navarros Bizardunak, a los que entrevistamos ya con sus discos en Suxuan en 2009 y Ure de Rakiratze Infinituan en 2012. Además de ser acordeón y voz de Bizardunak, también ha pasado por otras bandas como Half Foot Outside o Atón Rumba o Mermaid. Y bueno, pues Íñigo se planteó en 2012, tras el último disco de Bizardunak, publicar canciones en solitario, que fue soltando en su Bandcamp hasta dar forma a lo que se ha convertido hace unos meses en su primer disco, Camina conmigo. Hay varios temas del disco que vienen al pelo para el tema que tenemos hoy a la mesa, además por diferentes motivos, pero hemos cogido este traje del emperador, era el primero que publicaba en 2012 en su Bandcamp, por varios motivos, pues porque es muy pegadiza la canción, porque le da una vuelta de tuerca más a lo de ser moderno, añade también el componente de los 40 y tantos años. Y porque tiene muy mala leche. Y si no, decidme, ¿qué os parece esta letra? Dice una de las estrofas de la canción: ¿dónde vas ya con 40 y tantos y en primera fila de un concierto de chinarro llorando y suspirando? Y eso que no es ficción, que yo lo he visto y he flipado. Qué asco que piensa tu mujer, tú en festivales indies tras la firma de un inglés, que podría ser tu hijo. De hecho, se parece, porque te ignora igual que él. Íñigo Cabezafuego. Rojas, verdes y amarillas que receta el Chivo Bayo. Si tú las has probado y no quieres decirlo, pero no fue para tanto. ¿Y cuándo, y cuándo, y cuándo arrancaste los postes de los Maiden y los parches de los Hult? Forraste las paredes con flyers de Siroco, te teñiste el pelo azul. ¿Dónde vas ya con 40 y tantos y en primera fila de un concierto? carro, llorando y suspirando. Y esto no es ficción, que yo la he visto y he flipado. ¡Qué asco, qué asco! ¿Qué piensa tu mujer? Tú en festivales indies tras la firma de un inglés. Podría ser tu hijo, de hecho se parece, te ignora igual que él. Y es todo una fantasía que nadie comparte en toda tu familia. Tu espina clavada es haber tragado con lo de los hijos y lo de casaros. Montarás un grupo tecnopop con unas gotitas de ese mal llamado folk. Tocando el ukelele, debe ser hijo adoptado del doctor Mengele. Y R, que remasterizando y con el mazo dando cambiarás tu opción sexual. Emigrarás del pueblo en busca de tu yo interior multidisciplinar. Ahí estaba, íbamos a poner un puntito de esos de Barrio Canino, pero me he dado cuenta de que han desaparecido de nuestro ordenador. Así que, bueno, tenemos otras cosas malignas que también podríamos haber puesto ahí, por ejemplo. Radios malditas. Por ejemplo. Pero poco más de sida nuestra batería de sonidos para un programa como hoy. Estamos en este programa Barrio Canino 136, que hemos titulado, pues cogiéndole el título al libro de Víctor Lenore, así a secas, Indies, Hipsters y Gafapastas, para qué pensar algo nuevo cuando ya hay otros que lo han pensado por nosotros. Así que, bueno, pues lo que procede ya directamente es empezar a hablar con Víctor esta tarde aquí en el estudio y en un programa que la verdad es que, iba a decir, estamos asombrados del interés que ha despertado en redes sociales. Bueno, no, asombrados realmente no estamos porque la verdad es que ha habido una labor de provocación bastante intensa desde diversas cuentas de Twitter a lo largo de toda la semana. Y Víctor, el nivel de provocación no va a descender hoy el día del programa. Así que aquí siempre decimos a todos los invitados, la primera pregunta es obligada y después preguntamos algo bastante evidente, ¿no? Del tipo de quién eres, qué haces y por qué, tal. A ti no te lo vamos a preguntar así, entonces la primera pregunta es obligada, pero para ti en el caso es que seguramente hemos pensado que has escrito este libro por ser un poco indie, probablemente por ser un poco hipster o probablemente por haber sido un poco gafapasta en algún momento. Así que lo que queremos es que te asignes un porcentaje de cada una de esas cosas respecto a un 100%. Por ejemplo, un 33% de cada cosa, un 90% indie, un 5% gafapasta, 5% hipster, ¿o cómo? A ver, yo he sido el más indie, el más hipster y más gafapasta de España, ¿no? Durante muchos años, seguramente. Un 33. Me ganaba, sí, me ganaba, lo mismo me ganaba Luis Calvo, Jesús Violente o alguien así, ¿no? Pero yo estaba bastante cerca del pelotón de salida, o de los que iban delante. Poco a poco me he ido deshipsterizando y el libro es el resultado, como cuento un poco el proceso de cómo ha sido y qué conclusiones he sacado, etcétera. ¿Cómo surge la idea de hacer el libro? ¿Es un proceso que tenías en mente desde hace años o es un calentón como diciendo, me apetece ahora? O sea, evidentemente un libro no se escribe en dos meses, ¿no? Pero decir, en un momento dice, ahora, por algún tipo de disparador o lo que sea, dice, me apetece hacer este libro. Pues bueno, ha sido una mezcla de... Yo tampoco tenía muy claro que quisiera hacerlo, ¿no? Porque es un libro que trae muchos inconvenientes. Pero me fueron convenciendo gente cercana de la Dinamo, ¿no? De que... O sea, te mandaban al matadero otra gente, sí, ¿no? A empujones. Ve tú y nos cuentas, ¿no? Me animo. Hombre, es que lo tenía que escribir yo porque soy el que he vivido ese mundo en primera persona y de primera mano. Y la Dinamo fue muy importante para mí porque me hizo de contraste, ¿no? De con el mundo en que me movía, ¿no? Muchos días... por la mañana estaba en el mundo indie hipster cool y por la tarde estaba en una reunión de la Dinamo haciendo un artículo, y el contraste me hizo ver que algo faltaba en mi vida, un poco de enfoque social o un poco de sustancia en el tipo de cultura que consumía o unas relaciones culturales mejores que las que había estado experimentando desde entonces. Hemos ido observando desde que se produjo la publicación del libro hasta este momento, pues se han ido suscitando una serie de reacciones acerca del libro. Incluso, bueno, estuviste aquí en Agora Sol Radio, en el programa de Hipster Rover, de nuestros compañeros, el domingo, y bueno, ha habido de todo, ¿no? Ha habido incluso desde total apoyo, reconocimiento, como decía Isidro, este libro era necesario, tal, hasta gente que hemos encontrado en comentarios en internet bastante, bueno, así, insultantes, desagradables, ¿por qué no decirlo? ¿Estás contento con el impacto que ha tenido? ¿Esperabas esto? Porque si hay un impacto es porque la gente lo ha leído y sugiere cosas, ¿no? Nos preguntamos, ¿podrás volver al Primavera Sound y que la gente te reconozca o te peguen con un rock de luz enrollado o algo así? ¿O cómo ves esto? ¿Estás...? Hombre, tengo, de momento he tenido tensión tuitera con Gaby Ruiz, con el director del Primavera Sound. Rock de luz no han dicho nada todavía. Yo creo que está muy bien que hice el panfleto, lo hice para fomentar el debate, y tanto si es un debate... como así muy enconado, como si es más relajado y más reflexivo, pues sabes que cuando tienes mucho impacto vas a tener de todo, ¿no? Yo creo que el ruido ya ha pasado más o menos y que ahora empiezan las reflexiones así un poco más serias, y bueno, estoy abierto a cualquier comentario. Antes no he dicho lo mismo, que hablaba de la Dinamo sin explicar lo que era un colectivo... digamos cultural, cercano a la izquierda y a los movimientos sociales, que a mí es lo que me sirvió para politizarme, o para adquirir una conciencia política así más sustanciosa en la que tenía, que era muy poca. Pues me has pisado un poco, ¿no? Lo que iba a plantear, te iba a pedir eso, que explicaras un poco más lo que era la Dinamo. De todas formas, yo creo que lo interesante de la Dinamo, ¿no? Que era un proyecto que, bueno, si fuera ahora, ¿no? Con la gente esta que le encantan los anglicismos y tal, sería un proyecto transmedia, ¿no? Porque era una revista, era un local, ¿no? Y tenía como muchos más aspectos. Lo que yo creo que era interesante de la Dinamo era que una carretera de dos direcciones, ¿no? Que a lo mejor valió pues para... que tú a lo mejor te politizaras de alguna manera, pero yo creo que también que gente del ámbito político descubriera que, pues a lo mejor una publicación que estuviera bien maquetada, ¿no? Que fuera en color, eso no significa que fuera una revista fascista necesariamente, ¿no? Es decir, que no tuvieras que dejarte la vista, etcétera. Y que la programación, que podía estar más o menos de acuerdo, es decir, que de alguna manera superaba algunos clichés necesarios. El otro día hacíamos un poco la broma, Juanca, ¿te acuerdas? ¿No? Siempre hablamos de si se acaba o no se acaba la dictadura del punk en Barrio Canino. Pues esas tensiones, ¿no? Esas inercias de determinados estilos musicales que necesariamente están asociados a un determinado tipo de ideología, y otros estilos que necesariamente no tienen por qué estar vinculados, ¿no? ¿Tú crees que hubo alguna reseña del señor Chinarro en la Dinamo? Sinceramente no lo sé, pero es que ¿había reseñas de discos, de libros? Sí, había reseñas de discos, y saldría alguna del señor Chinarro, seguramente. Puesto muy bien. Tenía un, bueno, diría un pie y medio en el activismo, movimientos sociales, izquierda, y medio pie en el indie, ¿no? La mayoría de la publicidad era de distribuidoras típicamente indies que estaban en Rock Deluxe. Pero poco a poco, si vas viendo la evolución de la revista, eso fue el medio pie que teníamos. Algunos colaboradores en el indie fue desapareciendo, y en los últimos números ya no quedaba ni rastro. Uh-huh. Yo, mi politización en realidad empezó un poco con todo esto de las manifestaciones de finales de los 90 contra el FMI y el Banco Mundial, ¿no? Te leías el monólogo de Naomi Klein, todos estos bestsellers que salieron, pero no encontraba en mi... Yo creo que en los 90, para alguien que no venía de una familia muy política, era muy difícil encontrar... espacios para socializarte y para politizarte o algo así, ¿no? Y yo la Dinamo fue el primero que encontré. Yo creo que la Dinamo fue un proyecto muy interesante, y yo creo que si hay algo que recriminar a proyectos posteriores, de alguna manera, no totalmente, pero de alguna manera heredera, como puede ser, por ejemplo, aunque sea un centro social ocupado, estrictamente ocupado, como puede ser el Patio Maravillas, es que no tuviera una revista equivalente. Es decir, algo en papel que se queda, que lo prestas, que lo pasas, por supuesto su reflejo en las páginas web. ¿Cómo ves tú la posibilidad o la capacidad que hay desde los movimientos sociales en hacer algo similar a la Dinamo? ¿Por qué no ha vuelto a surgir algo parecido? Insisto, ¿eh? No clonar exactamente el modelo, ¿no? Porque sí que, por ejemplo, hay una cierta eclosión, y eso lo percibimos desde Barrio Canino y desde Agora Sol, que de alguna manera, por el tema del 15M, tenemos una posición, iba a decir privilegiada, ¿no? O sea, una posición de contacto con un montón de redes, y sí que vemos que hay un repunte muy potente de gente joven que tiene muchísimas ganas de hacer radio, y incluso los programas netamente musicales son políticos, porque lo que mató de alguna manera a las redes libres fue solo poner música y arrinconar un poco los programas panfletos. ¿Por qué en papel, o si no en papel, o sea, de alguna manera algo parecido en web, no ha habido algo que pudiera recoger lo que ha sido la Dinamo? ¿Fue tan anómalo? Bueno, hacer una revista, quienes lo han hecho saben que es muy, muy difícil, ¿no? Y a mí me encantaría que hubiera una revista que continuara un poco el trabajo de la Dinamo, ¿no? Pero por otro lado estamos contentos porque a partir del 2008 muchos medios masivos se han abierto a los típicos contenidos que teníamos en la Dinamo, ¿no? Los artículos que escribe Carlos Prieto o Isidro López, que ha empezado ahora a colaborar en El Confidencial, pues podrían ser perfectamente de la Dinamo. O yo he escrito artículos en el País, bueno, de las porque eran del proyecto también, claro. Sí, porque eran del proyecto, sí, quiero decir que los contenidos, ahora hay una apertura de medios, ¿no? Solo hay que ver las tertulias políticas, lo que antes eran tertulias del corazón y cosas así, pues ahora se está hablando de política todo el rato, ¿no? Yo creo que es bueno salir del gueto. La situación ideal para mí sería tener tu órgano alternativo o en el que tienes todo el control y luego participar en los medios masivos. Pero es mucho mejor lo que hay ahora, que es apertura de medios, aunque no tengamos la revista, que estar solo en el underground, ¿no? Sin duda, la verdad. Yo estaba recapacitando sobre lo que decía Víctor acerca de los 90, que si no venías de un entorno político era difícil aferrarse o tal. Y claro, es que lo que era fácil era ser indie. No ser político, claro, lógicamente. Yo me acuerdo de que era más fácil agarrarse a la tristeza de Kurt Cobain que a cualquier otra cosa. Bueno, vamos a continuar con la lista musical. Eso me ha dolido que lo sepas, ¿eh? Ay, ay, ay, ay. Sí, ¿por qué vistes de negro tú? Porque estás vacío por dentro. Bien. Es en homenaje a la textura de mi tabique nasal, no te jode. Venga, continúa. Bueno, esta sugerencia viene directamente del corazón más negro del programa. No vamos a decirle quién es, pero os lo imagináis. Los Nikis. Aquí se ha hablado en este programa de los Nikis para vilipendiarlos, la mayor parte de las veces, y en algunas ocasiones incluso para ensalzarlos. Cosa que, bueno, yo estoy aquí para opiniones como gustos, etcétera. Vamos a escuchar el tema Canto en Inglés, porque además nos venía muy al pelo al tema que tratamos también en esta semana, y es que quizás por ejemplos como el Mundo Bruto, pues hay grupos que quizás se sobrevaloraron, como es el caso de La Mode o de Vainica Doble o de los Nikis. En el año 98 ya ha pasado un poco su efervescencia musical, y sin embargo, en plena efervescencia indie, decidieron autoeditarse un LP de edición limitada, que se llamó Más de lo Mismo, donde el hit era este Canto en Inglés. Este tema que probablemente se podría haber regalado perfectamente con un single en vinilo coloreado junto a indie hipsters y gafapastas, con una versión dub, quizá, una sugerencia bastante buena del underground de Gabinete Caligari en la cara B. Bueno, qué idea, ¿no? Quizás toma nota, porque a lo mejor en la siguiente edición podías hacerlo. Bueno, estas sugerencias que hacemos los más hipsters del lado político de la vida. Para hipsters, los caninos. Exactamente. pienso grabar discos en un sello raro con nombre en inglés. Para ser valiente canta en castellano, yo no lo pienso hacer. Canto en inglés. Tanino. Madre mía, vaya indie que llevo hoy, señora. Cala ya, prueba. Bueno, dale, vamos, dale. Vamos a seguir profundizando. La verdad que vamos a dejar un poco ya la parte prospectiva de cómo han sido las reacciones y vamos a estar un poco en el contenido del libro. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, Víctor. Yo creo que está pasando un poco, no sé si a lo mejor es marca de la casa de Capitán Swing, ¿no? Pero yo creo que con tu libro, con Indies, Hipster y Gafas Pasta, está pasando una cosa no exactamente igual, pero análoga a lo que pasó con Sociofobia de César Rendueles. César ha hablado de una serie de temas en el libro y la gente leía lo que le daba la gana. Yo leo tu libro y tu libro es una crítica descarnada, o sea, tiene el título que tiene, etcétera, pero tú, si te lo lees y si tienes un mínimo de comprensión de lectura, lectora, es una crítica descarnada al consumismo, ¿no? Al consumismo totalmente aterrizado. ¿Hay alguien que está haciendo este tipo de lecturas o soy yo que estoy fatal de la cabeza? ¿Alguien más ha hecho esa recepción o todavía va a pasar un tiempo? Porque también es cierto que, por ejemplo, con el libro de César hubo dos tipos de lecturas. Las apresuradas de solapa, según salió el libro, y luego lecturas un poco más reposadas, pues por ejemplo, la entrevista que le hizo Irene García Rubio en Diagonal, que efectivamente se había leído el libro, lo había entendido, y le interpeló, ¿no?, capítulo a capítulo, los temas más interesantes. ¿Tú ya te estás encontrando con entrevistas así también un poco más reposadas del libro? Sí, es curioso porque los periodistas, digamos, más de medios grandes son los que lo están leyendo, yo creo, con más limpieza, ¿no? O sea, como hablando de el consumismo, como tú dices, del peso de la industria de la publicidad, de cómo el hipsterismo es una forma de prestigiar el consumismo, ¿no? Y la gente de revistas de tendencias culturales y más underground, con excepciones y tal, se está yendo muy a debates pequeños, ¿no? De qué gustos son mejores que otros, qué hegemonía cultural propones, no sé, como cosas muy de detalle del libro. O sea, yo estoy encontrando más cordialidad en la prensa, digamos, convencional. Es curioso. Sin embargo, quizás el tema que tratamos, una crítica afinadita porque va a un determinado aspecto del consumismo, a priori tendría que ser pues más suculenta, ¿no? Para hincarle el diente, realmente quedarte en la superficie de, bueno, si llevas pelos o pintas o si escuchas una música u otra, ¿no? ¿Te sorprende que haya sido así? Que quizá los medios a lo mejor más grandes o generalistas hayan entrado más en profundidad acerca de este tema. No me sorprende las reacciones porque ha habido precedentes, ¿no? De otras polémicas similares que han intentado incluir un enfoque social, ¿no? Por ejemplo, recuerdo este artículo que se llamaba Machismo Gafapasta en Diagonal, ¿no? Uh-huh. Que tuvo reacciones muy violentas de la prensa, digamos, especializada, sobre todo de Rock Deluxe. Y es una cosa que habría que debatir, ¿no? Yo creo que los medios culturales deberían ser foros de debate, no de crispación y de irritación, ¿no? Y la respuesta que dieron fue bastante durilla. Y también, por ejemplo, este disco Resituación de Nacho Vegas, ¿no? Que es un giro social, un acercamiento a los cantautores, digamos, clásicos, politizados, muy pendientes de la realidad, que ha sido recibida en muchos ambientes, digamos, indies o hipsters, como Playground o Rock Deluxe, con una hostilidad muy grande. Claro, es curioso, porque en ese sentido, quizás para los medios más politizados, radios libres, etcétera, Nacho Vegas siempre ha figurado como un indie hipster, ¿no? Una cosa que no entraba dentro de los catálogos de música a poner dentro de una radio libre. Sin embargo, claro, esta reacción que han tenido los medios a lo mejor más cool con que hecho de que se volviera político, ¿no? Es que estos cantautores de mierda, no sé qué, tal. Y sin embargo, o sea, te quedas un poco en tierra de nadie. ¿Esto también es un peligro o hay una nueva sociedad floreciente que es capaz de apreciar una calidad musical y un concepto político? Yo creo que es más lo segundo. Yo creo que es hay un reconocimiento de lo político, como ha explicado muy bien Isidro antes, que lo que te das cuenta cuando empiezas a politizarte, cuando vienes de ambientes indies y hipsters, es que en cierta medida has vivido en una burbuja estética que no cubría todas tus necesidades y que te impedía desarrollarte, ¿no? Te desarrollabas en un aspecto estético muy cuestionable, pero no en cuestiones políticas. Otro ejemplo reciente que yo creo que es muy muy revelador es esto que pasó en la sala Apolo con el grupo No Age, ¿no? Que participaron en un festival patrocinado por Converse y en un momento dado pues dejaron de tocar y pusieron un documental sobre cómo se fabricaban las zapatillas Nike Converse, ¿no? Y bueno, los comentarios de la mayoría de la prensa cool, indie, hipster, fue No Age han cobrado, no han cobrado, hay un problema de incoherencia en esto. Y, hombre, es que es fijarse en una cosa muy pequeña respecto a lo que están señalando, que es que las zapatillas que llevamos y todo eso son fruto de la explotación laboral salvaje. Yo, un arriesgo de que nos enganchemos un poco, Víctor, pero ¿no idealizas demasiado la subcultura de la ruta, o sea, de esa subcultura o como lo queramos caracterizar, que va desde la ruta del bacalao hasta las actuales rapes? A mí me da la impresión, me queda la duda, ¿las conoces de primera mano y por eso realmente haces esa caracterización? ¿O a lo mejor porque no tienes un conocimiento de ellas tan próximo como ha podido ser del rollo indie y hipster y gafapasta, como lo ves un poco con más distancia? Reivindicas un comunitarismo que, por cierto, me parece muy interesante también, que además Nacho Vegas no está de acuerdo contigo y lo refleja en el propio prólogo, ¿no? De alguna manera, ¿por qué esa visión tan idealizada, ¿no?, de la comunidad del rollo electrónico, que yo, sinceramente, a mí me da bastante pavor, con o sin Estramonio? A ver, no, para empezar por lo importante, no los conozco de primera mano, pero he leído bastante sobre estos asuntos y he hablado con gente que lo ha vivido, ¿no? Por claro, ejemplo, es que yo me las he comido, entonces por eso digo que, uff. Claro. O sea, prefiero el Nasty del 99 a la peor rave, ¿sabes? El peor Nasty del 99 a la mejor rave. Duras palabras, pero lo que te diría es, yo he usado un método para explicar mi punto de vista, que es el del contraste, ¿no? O sea, muchas veces, eso, con ejemplos prácticos es como mejor se ve, ¿no? Yo solo defiendo aspectos concretos de cada una de estas escenas. Por ejemplo, de la electrónica, lo que me parece interesante son las raves autoorganizadas, en el sentido de que te enseñan que se pueden hacer cosas muy políticas en una música que no tiene letra, ¿no? Que eso es una cosa que no teníamos muy clara. Y respecto a la ruta del bacalao, lo que defiendo es que es la incorporación de la clase trabajadora, una cosa que antes solo habían disfrutado los señoritos, que era la juerga más o menos desatada, ¿no? Y que es una forma de democratización de la música y que fue muy estigmatizada, si te das cuenta que en sitios como el Sonar o en Ibiza pasa exactamente lo mismo. Y no se las estigmatiza porque son cosas de clase media, o en el caso de Ibiza hay un control muy fuerte de todo la electrónica de la isla por la familia Matutes, que del PP. Entonces, claro, los medios no entran a saco como entraron en la ruta, que Rafael Vera, creo que era secretario de Interior, pues entró ahí hasta que consiguió desarticular. Sí, muertos en Ibiza, en coches ahí. Claro, y no sé como no se resalta mediáticamente tanto como la ruta del bacalao. Entonces eso es lo que hablo en el libro, ¿no? Intento poner ejemplos. Otro ejemplo que no pongo en el libro, pero que ahora suelo poner en las charlas, es que la primera vez que fui al Rototom, ¿no? Que se celebra en el mismo entorno que Benicassin, en el mismo recinto exactamente, pero las entradas son un tercio del precio, los niños y los ancianos entran gratis, hay un día que los parados de Castellón entran por 5 euros, y mientras que el FIB tiene como actividades paralelas una pasarela de moda y un concurso de cortos, el Rototom tiene la Reggae Academy, donde hablan profesores universitarios contra la desigualdad, feministas, representantes de los indígenas. Es un contraste muy fuerte de valores que se ve muy claro en esos ejemplos. Yo recuerdo que en el mismo espacio del Benicassin y el Rototom se celebró un año el Viña Rock, y lo único que conseguimos sacar en claro de allí fue salir en balsa del asunto, de barro hasta las orejas. Lo dejo como reflexión. ¿El punk es barro? Claro, no, a ver, yo por ejemplo con lo que planteas del Rototom estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Por lo que sí que te planteaba, ¿no? Yo creo que uno de los grandes valores de tu libro es un tema vivencial, aunque en algunos pasajes es más explícito y en otros menos. Por eso te decía, ¿no?, que es que yo creo que es una pena, ¿no?, con el tema de la música electrónica, que es una, a lo mejor una visión un poco desde fuera, porque insisto, yo sí que he estado en raves y en cosas de estas y tal, y al igual que no idealizo el concierto punk de letra politizada en la cual la letra no se entiende, ¿vale? Porque dices, en la música electrónica dice, no hay letra. Vale, pero es que los grupos punk no se entienden, entonces es un poco lo mismo, ¿no? Entonces puede haber incluso prácticamente los mismos niveles de toxicidad. Entonces por eso no entiendo muy bien de alguna manera la magnificación de todo esto, pero insisto, con este tema, realmente la música electrónica está llamando el nega, que lo sepa nuestra excelente audiencia, porque no se le puede llamar porque tiene un conflicto con su móvil y por lo tanto le dijimos que llamara sobre esta hora. Vamos a decir que llame ahora un poquito más tarde, pero bueno, que se nos está yendo ahí la olla. Vamos a pasar en directo. Sí, entramos. Pues vamos a entrar. Bueno, luego no te libras de las raves, Lenore, o sea que... Pues deberíamos tener al otro lado del teléfono... Pues... yo creo que sí. Nega, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, Nega, yo tenía una pregunta maliciosa que hacerte, y es que me estaba acordando hoy de que nos vimos en la presentación que hicisteis de el disco de Ríos Propaganda por aquí en Madrid. Ah, y que estuvimos allí haciendo una entrevista con vosotros y con la gente de Habeas Corpus. Y estaba repasando las fotos que tengo de aquel día y tú llevas una camisa de cuadros que no sé si es un poco indie, un poco hipster o un poco gafapasta. Una sospechosa barba, ¿no? Pero que nosotros llevamos barba por Fidel Castro. ¿Y las gafas? Llevamos barba por Fidel Castro, no por toda esta onda que acaba de surgir. Bueno, lleva ya un tiempo ahí mareando un poco la perdiz. Oye, la verdad que felicidades al autor del libro, ¿eh? Creo que es... Lo comentaba esta mañana en Twitter, creo que es el libro del año, ¿eh? El año pasado fue Sociofobia, de Rendueles, y este creo que es una maravilla, además. Creo que era un libro extremadamente urgente y necesario, ¿no? Porque ya está bien. Bueno, Nega, tenemos unas cuantas preguntas maliciosas que hacerte a toda la gente que está pasando hoy por el programa. Intentamos ponerle un aprieto. Esperamos que sepa salir airosamente, como han hecho todos los demás. Y bueno, con o sin camisa chunga. Bueno, eso ya... Es posible que todo el mundo lleve dentro un pequeño indie que lucha por salir, o un hipster, un gafapasta. Y le preguntábamos antes a Víctor Lenore, que tenemos aquí en la mesa, que se pusiera un tanto por ciento de cada cosa. ¿Cuál es tu tanto por ciento de hipster, de indie y de gafapasta? A ver, aventúrate. No sé, quizá un 15%, ¿no? No, perdón, un 3% a lo Puyol, un 3%. Vale. Pero, ¿en homenaje a mucho muchacho o a quién? En homenaje a mucho muchacho, no, hombre. En homenaje a toda la famosa casta esta, ¿no? Que parece que no se han empeñado en saquear el país y en dejarnos a todos en calzoncillos, no sé si de cuadros o Calvin Klein pisado en calzoncillos. Muy sugerente lo del Calvin Klein, tomemos nota. Tenemos que hacer una foto así en Barrio Canino. Oye, un poco más en serio, dentro de poco sacáis vuestro próximo disco, La Estanquera de Saigón. ¿Cuándo sale exactamente, para que la gente lo sepa que nos oye? Sale el 24-25 de noviembre. Uh-huh. O sea, cada una semanita y pico. Y nada, a ver qué tal. Tenemos ahí el peso, ¿no?, de la responsabilidad, el segundo disco. Parece que es una responsabilidad enorme, sobre todo si el primero pues medio funciona, como nos pasa a nosotros. Y bueno, eso, a ver qué tal. ¿Madrid cuándo nos visitáis? Pues Madrid creo que en febrero o marzo, no lo sé. Febrero y marzo hay un montón, es lo que se ha cruzado la gira. Y bueno, sí, vamos, seguro. Espero que febrero o marzo, y que al menos con o sin camisa y chunga, que nos hagáis una visita. Ahora ya un poco más en serio. ¿Cómo surge un tema? No somos indies con flequillo, pero también tenemos derecho a sonar en Radio 3. ¿Tampoco rap suena ahí en Radio 3 o cómo va la historia? Sí, a ver, el problema es que sí que suena en Radio 3, ¿no? Yo, o sea, los chicos de Maíz y Río Propaganda creo que hemos sonado en Radio 3, pero sonamos como algo exótico, ¿no? Sonamos como algo en un programa muy específico, ¿no?, a las tantas de la mañana. O sea, la música de continuo, de diario, pues está completamente, o sea, esos espacios están completamente monopolizados, ¿no?, por el pop indie este. Bueno, yo es que tampoco entiendo mucho de musiquilla de esta, ¿no?, pero el rollo este de Vetusta Morla, Love of Lesbian, Dorian, o sea, es un monopolio bestial. Y por eso era un poco la coña, ¿no?, de, bueno, no somos chicos de clase media con flequillo y gafas de pasta, pero también tenemos derecho a sonar Radio 3, porque es que además Radio 3 la pagamos entre todas, ¿no? Y era un poco eso, reivindicar eso, ¿no? Porque a veces cuando suena hip hop en Radio 3 suena como algo exótico, como algo incluso étnico, ¿no? En algún programita muy muy específico. Nosotros, de hecho, bueno, somos un grupo de hip hop más politizado, sonaremos en algún programa de estos de metal o de rollo así más rock urbano o algo así, ¿no? es un poco, me recuerda un poco de los Grammy latinos, ¿no? Que parece que, por ejemplo, no, un grupo de rock que sea venezolano o sea mexicano, pues tiene que ir directamente a esa sección y no puede competir con el rock normal, ¿no? Con el rock de todo el mundo, no sé. Nos sentimos un poco maltratados por esta tiranía de lo indie o este monopolio de lo indie. Pues vamos, básicamente coincido con todo lo que está diciendo Nega, ¿no? Hay unos mecanismos ahí de promoción de ciertas músicas y de invisibilización de otras que tristemente siguen funcionando desde los 80, desde la movida, yo diría. Doctor Harry, ¿querías comentar algo? Sí, comentaba, ahondando un poco con algo que comentaba Víctor antes y que acaba de decir Nega, probablemente hay un espacio raro en el que si estás muy politizado, pues te mueves en radios como esta, quizá, ¿no? Radios libres, claro. Donde hay una serie de... se atiende, ¿no? A una música politizada, quedas fuera del aspecto dominante que decías, ¿no? En Radio 3, por ejemplo, que son los popes, o Rock Deluxe o tal, que son los popes de la dictadura musical actualmente. Pero le preguntaba yo a Víctor y me decía que sí, acerca de si hay una emergencia social, o sea, una sociedad emergente que es capaz de aceptar música que sea moderna, nueva, que acaba de salir y que tenga un componente altamente politizado, probablemente a raíz de, ¿no?, de quincemerías, etcétera, que hemos venido sufriendo en los últimos años. ¿Cómo ves esto? Sí, yo creo que sí, ¿no? Creo que, pues, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de un poco aquí en el País Valenciano, pues a raíz de esas políticas, ¿no?, destruyentes y demás, pues hay un panorama cultural y han emergido un montón de grupos desde, bueno, Orimpas se retiraron hace poco, pero hasta Orimpas ha salido a la raíz, Orchard ha salido a la Zoo, salimos nosotros, ¿no? Parece que sí que se acepta, ¿no? Es pues una serie de grupos con otro mensaje o con otra forma de ver las cosas y que sí que, por supuesto, ese caldo de cultivo que comentas, se llame 15M, se llame Las Mareas, se llame pues esta reciente politización que vive la sociedad, pues sí que ha hecho un poco que tengan un poco más de acogida, ¿no? Yo creo que sí que funcionan. Bueno, de hecho, bueno, están funcionando ese tipo de grupos, ¿no? Nega, ahora que se lleva tanto ahí las leyes de transparencia, queremos decir que tú te estás pagando la llamada porque tu móvil está endemoniado, macho, y no se te puede llamar. Entonces, ¿hacemos un crowdfunding para que los chicos del maíz podáis tener un móvil a que las radios libres os podamos llamar o cómo hacemos? Sí, no, bueno, yo soy un poco enemigo del crowdfunding, ¿no? Bueno, depende de que... Eres enemigo del sistema y del crowdfunding, ¿no? Depende de cada contexto, ¿no? Sí que puedo entender, pues bueno, gente que empieza igual lo puedo entender, aunque lo ir a pedir pasta, no sé. Ya alguno que peor es robar, ¿no? Peor es robar que pedir. Pero no sé, lo que no soporto y lo que me saca de mis casillas es gente consagrada, o sea, gente que tiene igual 10 o 12 discos, pues ahora me marco un Mercami, tío. O sea, eso es tener la cara de cemento armado, tronco. O sea, y luego, claro, unos precios. Yo sé lo que cuesta grabar un disco. O sea, es que los números no fallan, ¿sabes? No sé, y luego ves que pues sacan igual 40.000, 30.000. 50.000 pavos por un Mercami y dices, joder, estará grabado en Neptuno el disco o algo, no sé. Y luego resulta que está grabado en los estudios de siempre, donde ha hecho sus discos anteriores de siempre, y es más de lo mismo, y no sé, el videoclip es más de lo mismo, no sé. Yo si saco 50.000 pavos para un Mercami, no sé, hago un clip con Michael Moore o con Ken Loach, o por mucho que le pese a los hipsters. No, que se, no comenta, que se comenta en el libro, precisamente. La forma de sacar, sí, además, lo acabo de terminar esta semana. Es una sacar la pasta a la peña, ¿no? No sé, no lo veo claro el tema del crowdfunding. Bueno, oye, Nega, muchísimas gracias. Lo dicho, que espero que cuando estéis aquí por los madriles, que a ver si nos podéis hacer alguna visita. Y oye, una petición personal. Súbenos un poco la audiencia, hombre. ¿Te rimas en directo así a capela un par de fragmentos del tema este de los flequillos? Venga, por favor. Ay, no pongas en este compromiso, porque es que además, como no hemos ensayado aún el nuevo bolo, no me las sé. Venga, un par de pero... estrofas. Esto en freestyle, venga. O de lo que tú quieras, de lo que tú quieras. A ver, déjame pensar. Te ves a tu público. Ay, no sé, tío. Es que la letra esta... Venga, pues algún hit. A ver. Caninos, ¿cuál es vuestra favorita de...? Estoy pensando alguna que tenga relación con el tema que estamos abordando, pero ahí me estoy quedando en blanco. Es que además estoy en la calle porque venía de... Si la gente cree que soy un hipster loco, ¿no? Que está simulando una entrevista, ¿no? Claro, que está simulando una entrevista. Lo estaba pensando ahora. Te lo ponemos fácil. El miedo va a cambiar de bando, venga. No, si yo canto, suelto alguna exclusiva. No, la verdad es que me queda en blanco ahora mismo porque, como te digo, o sea, no hemos empezado a ensayar aún. Bueno, queda pendiente, nega, queda pendiente. Queda pendiente la de... Sí. Oye, te salva que has llamado tú y te estás gastando aquí las pelas, ¿eh? Es lo que te salva. Correcto, correcto. Compañero. Oye, muchísimas gracias y lo dicho, que estamos en contacto. Seguro. Venga, un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba el nega de los chicos del maíz. Ya cantaremos nosotros una capela de... Se ha quedado en blanco. Pero bueno, doctor Harry nunca se queda en blanco. Yo nunca me quedo en blanco. Y además os traigo ahora, ya os decía, vamos a ir aumentando la potencia y el nivel de decibelios y salvajismo del programa. Y nos vamos directamente a Ultimátum. No va a ser la última canción, pero vamos a darles un ultimátum. Un ultimátum a todos los hipsters, a los modernos. Y dice la canción, putos modernos, puta basura. Se tiene la boca diciendo puto moderno. Eso es sociofobia. Bueno, en el 2011 regresaba Ultimátum, a un grupo de Pamplona. Oye, estamos muy navarros en este programa, no sé qué ha pasado. Yo acabo de llegar de Navarra y me he sentido como en casa, arropado completamente. Un grupo de Pamplona que se disolvió en el año 86 y donde tocaba además Pocheta, el batería de los Rendacaris Muertos. Putos modernos, puta basura, es una versión del Band from the Pubs de Peter and the Test Tube Babies, joder, y es un clásico de su repertorio. Lo que va a sonar es una maqueta grabada en directo en la Sala Celeste en Barcelona el 6 de octubre del 84, que fue editada por A Producciones en el año 85. Esta maqueta estaba compartida con Nacionales y Porqueríate. Este es otro de los hits que no sé, iremos desgranando, unos cuantos que nos ha recomendado el profesor Rendueles, y que confirma que, bueno, que sí, efectivamente, los temas de dos minutos le producen sociofobia. Así que estad muy atentos porque dura realmente poco. Ultimátum. Putos modernos, puta basura. Barrio Canino. Volviendo otra vez al contenido del libro, ¿no? Porque tenemos una acusada tendencia un poco ahí, ¿no? Irnos a su recepción, ¿no? Filias, fobias, todo esto. Yo creo que una de las partes en las que formalmente no eres muy duro, pero en el fondo yo creo que sí, que es cuando hablas de un apartheid cultural, literalmente. Argumentanos un poco, ¿no? ¿Cómo funciona ese apartheid y cómo se ha implementado y cómo opera? La expresión es de un crítico que yo admiro mucho, que se llama Luis Troquel, ¿no? Que siempre ha tenido mucha atención para las músicas que podríamos llamar populares, ¿no? Que es un término problemático, pero yo creo que es que te haces entender, ¿no? Y me lo dijo en una entrevista que le hice sobre el circuito de casés de gasolinera, ¿no? Entonces, igual que en Estados Unidos había una lista para músicos blancos y otra lista para músicos negros, pues aquí hubo una segregación que eran los que expresaban valores de clase media, más o menos, estaban en los 40 principales, y los que sintonizaban más con los valores populares estaban invisibilizados o marginados en el circuito de cintas de gasolinera. Manolo Escobar siempre se quejaba, ¿no? de que él vendía muchas más copias que otros grupos, pero que no contaban en AFIBE, y eso no era visible. ¿Y eso estaba gestionado por las propias compañías, los managers? Porque es entramado, claro, me imagino que es una especie como de amalgama de espaguetis, difícil de tirar de ella y de separar, ¿no? Pero un poco el origen tiene también algo que ver con la cultura de la transición, tanto que se ha hablado, ¿no? Que las rejas no eran la censura explícita, sino que eran unas rejas culturales, ¿no? Pero que te topabas con ellas en un momento dado, como le ha pasado a Gregorio Morán recientemente. Sí, total. O sea, yo creo que cito también una frase del sociólogo antillano Stuart Hall, que él explicaba que el sistema siempre pone en el escaparate los productos que más le interesan, ¿no? Y deja a los otros, pues, en los rincones más escondidos del mercado, ¿no? Y que en ese sentido les interesa como subrayar una cultura juvenil despolitizada, muy chispeante, muy dinámica y tal, que en mi opinión ha sido la movida y el indie, y les han puesto el foco y el resto pues los han dejado como en las sombras para quien buscara y estuviera cerca de esas cosas. Yo hay un libro además que tú me insististe para que accediera a él, que es el no sé si el fin o el final de la clase media, de Esteban Hernández. De hecho, estuve en la presentación ayer, una de las múltiples presentaciones que ha hecho justamente, y que me ha parecido muy interesante porque lo ha hecho en Malasaña, en el Madkin, en un bar, con un montón de punkis sentados en el suelo, ¿no? Que le interrumpían todo el rato y no le dejaban hablar, ¿no? Era bastante curioso. El pardo de Sex Museum por un lado, el guitarrista de Amaral, ahora mismo no recuerdo el nombre, lo siento muchísimo. Juan Aguirre de Amaral. Es que siempre me sale yo un Aguirre y no, ese es el de Dri. Entonces, como no quería meter la pata, por eso he querido hacer una especie como de... ¿Estás politizado? Venga. De elipsis. No, yo politizo cada vez menos. Entonces, pero... ¿Has podido leer el libro entero de...? Sí, conozco el libro de Esteban. Sí. Vale, y entonces, ¿qué puntos en común y qué diferencias ves con el libro? Sobre todo porque ahora ya un poco en plan chascarrillo, ¿no? Al igual que la gente era del Madrid o del Barça, o era de los Beatles o de los Stones, había gente que era de Rock Deluxe o era del Ruta 66, ¿no? Entonces, bueno, Víctor, no lo puedes negar, vienes del Rock Deluxe, él lleva gala todavía, ¿no? Luego en Petit Comité te dice, es más bien por un tema sentimental, el Ruta 66, yo creo que no ha llevado bien la defección de Julia y de Gonzalo, pero bueno, ¿qué puntos en común y qué diferencias veis en los dos libros, que además han salido en un lapso de tiempo relativamente, o sea, prácticamente a la vez, ¿no? Sí, el suyo salió una semana antes. Toma yo le estoy recomendando a todo el mundo, bueno, una cosa curiosa que pasa con indies, hipsters y gafapastas, es que nadie, ha habido mucha respuesta y mucha crítica, pero nadie ha rebatido la tesis principal, ¿no? Lo del consumismo, lo de esta sensación de superioridad cultural, lo que rebaten son cosas concretas como los ejemplos. Este ejemplo se ajusta, el tono es el correcto. Entonces, yo a todo el mundo que no le gusta mi libro le recomiendo el de Esteban, ¿no? Porque es como, hacíamos una broma un día que quedamos diciendo que yo era el poli malo y era el poli bueno, pero diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y lo que me gusta mucho del libro de Esteban y en lo que coincidimos es en fijarnos más en cómo funcionan las élites que en la vulgaridad de las masas, que es lo que la prensa cultural ha vendido siempre, ¿no? Como la masa es muy vulgar, que escucha los 40 principales, te propongo estos libros, estos discos o lo que sea, que te van a hacer alguien elevado culturalmente, ¿no? Y en eso coincidimos. Y la diferencia, yo creo que en mi libro hay mucha crítica a la anglofilia, y a los a cómo se ha impuesto de manera un poco paleta, ¿no? Como un signo de nuevo riquismo. No, y a mí lo que me interesa es Londres, Nueva York y Los Ángeles. Lo que pasa en Pan Bendito me da igual, ¿sabes? O en Caño Roto, donde sea. Y bueno, el libro de Esteban es más, todos los ejemplos que pone positivos son de grupos ingleses, ¿no? O sea, a mí me cuesta más conectar con eso, pero vamos, me parece un libro excelente que recomiendo a todo el mundo. Yo, Víctor, te quiero mucho, pero creo que voy a conectar más porque lo acabo de empezar, ¿eh? Con el de el fin de la clase media, porque es rutero y porque es anglófilo, ¿sabes? Pero, Víctor, yo te quiero un montón, ¿eh? O sea, ya que estás aquí. Pues... Y, de hecho, él, cuando venga al programa, no va a tener aquí dos horas solo ahí con todo este estrés que nos has generado, cabrón. Pero Ruta 66 no tiene nada de elitismo cultural. ¿Me lo estás preguntando en serio? Sí. Bueno, esto que lo explica muy bien es Roberto Herreros, al que también le tuvimos en el programa justo aunque fue en remoto, cuando a raíz del libro de Cortatu, ¿no? Y él lo que planteaba es, interpreta a Lenore, tú lo puedes desmentir o no, que es las críticas que hace Víctor al indie son exactamente las mismas que se podría hacer un poco a la anglofilia malasañera, ¿no? Claro, pues desde los surfuckers a todo esto. Pero yo ahí me siento, con esas críticas yo me siento un poquito más incómodo. Claro, porque te tocan. Maldito seas. Ya, pero nosotros siempre vendimos mucho menos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Y mientras vamos preparando una llamada, que veo ya a Juan Carreja, de tutear, por favor. Y espero que sea para el programa. No sabes lo que hay al otro lado de las redes en este momento. Pero bueno, no, pero que es muy interesante. Me parecía, insultos. No. No, que me parecía muy interesante plantear estos dos libros que han salido. No sabía que había sido con tan poco, yo pensé que había sido con más diferencia, un mes, algo así, una semana. Bueno, pues brutal, ¿no? Que hayan salido estos libros tan a la vez y con tantas similitudes. Doctor Harry, tú eres el jefe. Pues vamos a seguir viendo música. Hablábamos, ya se ha mencionado, ha salido el tema, ha salido Gabinete Caligari, ha salido Underground, y además ha salido el año 98, es interesante. Hacíamos una reflexión también, al micrófono cerrado, acerca del año 98, que era el año en que los Nikis, que poníamos antes, sacaban su Más de lo Mismo, y justo Gabinete Caligari también como regresaba, ¿no? Había un regreso de repente como de unas... grupos, ¿no?, que habían simbolizado, habían estado un poco en el candelero y de repente volvían, además con un aspecto bastante crítico. Es curioso que los Nikis o Gabinete Caligari no se habían nunca, digamos, caracterizado por su componente superpolítico, crítico ni nada de eso, y sin embargo volvían con el pico afilado, ¿no?, a criticar a alguien, a por qué venían. Sobre todo dos grupos, injustamente que decirlo, muy vinculados con la derecha y tal, como bien explicamos en un programa, ¿no? De cómo se hiperinterpretan a veces algunas cosas, estos de rapes derechosos. Exactamente. Probablemente ni los Nikis ni Gabinete tenían nada que ver con aquello que de la derecha, pero sin embargo sí venían con los cuchillos afilados. Pues esta Gabinete Caligari, que perteneció claramente a esto que denominamos movida, cultura de transición, bla, bla, bla, bla, etcétera, de la cual también hemos hablado, pues se rebeló contra estos grupos que vestían normal y cuyos temas eran ruidillo de guitarras de fondo con inglés de Cow, que estos grupos hegemónicos... Te ríes porque repetiste Cow, mamón. Te repetiste Cow. Que bueno, quedan hegemónicos en Radio 3 y en estas revistas especializadas de las que estamos hablando con Víctor, y que de lo que se habla en Indies, Hipster y Gafapastas. Pero pensabais que os ibais a librar de escuchar ese tema underground. No, ya ha sonado Canto en Inglés, hemos puesto ya, y pensarlo, además es el doble single que tiene que ir con la próxima edición del libro de Víctor. Así que probablemente hay una sugerencia que además David, que es casi paranoico, él lo veía muy claro. Decía, el año 98 Dover había triunfado. Era un grupo español que cantaba en inglés y que vendía mogollón, ¿no? Además, su música se utilizó para anuncios de una multinacional, se comían todo, eran cabeza de cartel, habían pasado de ser un grupo secundario de un festival a ser cabeza de cartel prácticamente en escenario grande, o no, cabeza de cartel, pero en escenario grande, y de repente era como, ¿qué pasa? Y entonces venían los Nikis y venían Gabinete a decir que de qué iban, ¿no? Pero pues es que fue el 98, ¿eh? O sea, es que no... las fechas cantan. Además, en una película que hizo Daniel Calparsoro sobre un activista de ETA, y salían ahí, Dover también actuando, y les grabó el videoclip de Calparsoro a Dover. Bueno, pues de aquel... de Serenade, creo que era, ¿no? Del segundo álbum de Dover. Bueno, pues el mensaje político de la cinta, de A Ciegas, de Calparsoro, era algo incomprensible, algo raro. También es algo raro, mensaje no político, pero sí agresivo, que tiene esta canción, Underground, de Gabinete Caligari. Vamos a degustarlo. No me pidas, por favor, que me integre, porque soy Underground. Sistema explotador, no es mi tema, nena, soy underground, underground. Con mi dominio del inglés, you can fool forever, me desenvuelvo. Resistiré, underground forever, dando la guerra sin cuartel, underground. Bueno, así de underground son Gabinete Caligari, o al menos eso dicen ellos, porque yo no me lo he terminado de creer mucho, pero bueno, que seguimos en este Barrio Canino, volumen 136, programa de radio hecho 100% con carne de perro, también 100% hipster, 100% indie y 100% gafapasta. Así ha dicho Víctor Lenore antes, que había pasado por un 100% de cada una de esas tres cosas, aunque luego, bueno, ha sido un poco convicto de las tres cosas, pero bueno. Hoy tenemos que completar este programa también dentro de estas conexiones insidiosas que están acompañando este programa hoy de Víctor Lenore aquí en el estudio, con alguien que nos hable de ser hipster con fundamento. Y tenemos al otro lado del teléfono a César Segarra, él es de Hipsters from Spain y yo creo que nos está escuchando ya. César, ¿estás por ahí? ¿César? A ver, ajustemos un poco los cables. César, ¿estás por ahí? Aquí estoy, chicos. Menos mal. El botón mágico que da. Las radios libres, ya se sabe. Madre mía. Oye, César, dinos qué es Hipsters from Spain. HipstersFromSpain.com es una celebración de cosas buenas que pasan en nuestro país, en relación a nuestro país. Y yo estaba pensando, César, que mi madre no sabe lo que es un hipster y yo no sé si sabría explicárselo. Ayúdame. Mi madre, por ejemplo, ya sabe lo que es un hipster. ¿Cómo se lo explicamos? Bueno, no sé, yo creo que hay que quitarle seriedad al término y que al final es una palabra y... Y ya está, que no creo que haya que indagar muchísimo más en el tema, pero no sé. Yo creo que al final es un poco como lo que podríamos llamar como el nuevo moderno, o el moderno del 2014, no sé. Creo que al final las modas y tal son cíclicas y hoy es hipster y mañana será otra palabra, no sé. O sea que ser hipster realmente es una moda, es una tendencia, es algo que pasará. Sí, conforme vino se volverá a ir, no sé, como en su momento fue el moderno y parecía que era peyorativo para algunos, para otros no lo era, no sé. Oye, César, yo de repente yo quiero ser hipster, o sea, tú, cuando te decía, tú de mayor, ¿qué quieres ser? Yo hipster, antes quería ser bombero, profesor, ahora hipster. ¿Cuáles son los tres primeros pasos que tengo que dar así, según salga del estudio, para ser un buen hipster como ya es David García Aristegui? No, y un poco al hilo un poco de todo esto, es decir, vamos a ver, la página de Hipster from Spain se habla de muchas cosas, ¿no? Se habla de moda, se habla de cultura, se habla de libros y tal, entonces un poco por aterrizarlo también a nivel cultural, ¿no? Es decir, no se sí, quede sí, la sí. cosa en lo ¿qué tengo que superficial leer? Bueno, un poco, como dices, de lo que hablamos en la web, es a través de perfiles de personas que nos resultan interesantes, que nos gustan sus trayectorias, su trabajo, etcétera. Vamos creando como un quién es quién de lo que pasa en determinados caminos, como la comunicación, la música, el cine. Y bueno, son personas al final que bajo nuestro punto de vista nos resultan interesantes, inspiradoras, que están haciendo algo y que eso nos gusta. ¿Hay necesariamente algún tipo de unidad estética en las cosas que queréis reflejar en la web? ¿No? O sea, no hablo de las personas, ¿no? Es decir, de los temas que tratan las personas a las que reflejáis en la web. ¿O es básicamente que sea más o menos actual, o es una cosa puramente, dice, mira, nos interesa y punto, y lo ponemos, lo reflejamos? Sí, es un poco atemporal. O sea, hay gente que está desarrollando proyectos en el momento en el que salen en la web, y gente que o los ha desarrollado o que tiene planes de futuro en cuanto a trabajos personales. O sea, es un poco, digamos, atemporal, ¿no? O sea, nos interesa la persona. Pues, doctor Harry, dale. Buenas, César. Mira, estamos todo el rato a lo largo del programa pues planteando el eje vertical del libro de Víctor Lenore, Hipsters y Gafapastas, y es esta, bueno, este acercamiento o visión pues más politizada de lo que viene a ser el ambiente cultural que rodea, ¿no?, a hipsters, o podríamos encontrar perfectamente en Hipsters from Spain. Le hacíamos una pregunta al principio del programa a Isidro López acerca de qué percepción tiene el mundo hipster, por ejemplo, de Podemos o de la nueva política que estamos planteando. ¿Qué nos puedes contar desde Hipsters from Spain? Bueno, o sea, a ver, en cuanto a la web, hemos sacado gente que será del Partido Popular, será de izquierda, será de Podemos, será que no pertenece a ninguno. O sea, que al final un poco la ideología política, yo creo que cada uno es libre de opinar y de votar a lo que quiera y de manifestarse como quiera, ¿no? O sea, no hablamos principalmente de política. Uh-huh. Sin embargo, es un tema que bueno, que aparece, ¿no? Es decir, se habla porque forma parte también del espectro cultural, ¿no? Concretamente, ¿has leído el libro de Víctor Lenore? No, la verdad que estaba esperando que me lo mandase, porque me hace un montón de ilusión tenerlo y ser nombrados ahí por Nacho Vegas en el prólogo. O sea, lo digo completamente en serio. Pretendíamos que nos dijeras enfadadísimo, no estoy de acuerdo con nada de lo que dice Víctor, no vamos a escuchar esas palabras de ti. Y algo os ha llegado, de alguna manera, del libro. Si no, ¿os podemos leer el párrafo en un momento dado? Bueno, yo leí una cosa que salió en revista para leer, que creo que está escrito por el propio Víctor, ¿puede ser? Sí, efectivamente, sí. Bueno, o sea, ahí habla de una parte que puede ser, como que son hijos de, sobrinos de... No sé, llevamos 40 personas y puedo asegurar que hay de todo, o sea, hijos de, apellidos, tal, pero también hay un montón de gente que sale de la nada y que se la ha trabajado esa persona y que no viene de una familia muy acomodada, precisamente. Es que al final el abanico es muy amplio, entonces, no sé... A ver los hilos, no sé. Claro, comentábamos aquí en el programa con Víctor que quizá la cuestión de fondo del libro fuera una crítica a un consumismo, a un aspecto del consumismo general que está muy relacionado con el mundo de la cultura, pero que realmente representa un poco el espectro consumista generalizado, ¿no? que vivimos hoy. ¿Cómo encajas tú esto? ¿Ves un componente muy consumista dentro del mundo hipster? ¿Te parece real todo esto o quizás no te importa en absoluto? Ya en un mundo hipster, ¿no? Al final el consumismo forma parte de nuestro día a día, tanto sea cultura o no, o sea, es una cosa que está ahí y unos lo serán más y otros menos, es que... Pero bueno, quizás entiendes que dentro del mundo que podemos llamar hipster, ¿no? Es caracterizar así, existe un componente extra, ¿no? En este aspecto, ¿lo ves? Pero yo creo que en otros tipos de tribus urbanas también lo hay, o sea... Al final, bueno, como hablábamos hoy de hipster, pues vamos, entona un mea culpa, hombre. Que nosotros con los perroflautos nos metemos a diario, o sea, por favor, o sea, creo que tenemos que un poco, como decían los abrechales, socialización del sufrimiento, o sea, vamos a hacer un poco de autocrítica, yo que llevo aquí mis gafas de pasta Ray-Ban y esas cosas. La verdad que no te sé decir algo con mucha chicha, no... Bueno, oye, una cosa, lo primero, muchísimas gracias por atenderte, también es reconocer que es muy complicado una entrevista cuando no estás en el estudio, o sea, no es lo mismo la complicidad. Cuando estamos con los micros y tal, eso es una cosa que queda pendiente. La verdad que además que muchas veces también en Barrio Carino hacemos preguntas un poco así complicadas, bueno, incluso, y se queda la gente catacroker. Cuando está en el estudio, pues por teléfono entiendo que es más. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y lo único, bueno, como tienes a Víctor aquí al otro lado del teléfono, si le quieres comentar algo sobre el libro, entrevistas, o insistirle en que te mande el libro. Yo me comprometo. Que me mande el libro por primer punto y que gracias por la promo que nos está haciendo. Yo me comprometo a mandar el libro a la redacción de Hipster from Spain. Te lo dedico, César, muy no bien. Ningún problema. Si no lo hace, le meto un collejón que no veas, ¿de acuerdo? Vale, oye, te dedicáis a otro programa porque no me lo ha mandado. Bueno, pues ahí hay que dar claro. Oye, muchísimas gracias. Y nada, si quieres añadir algo más de próximos contenidos en Hipsters from Spain o algo así, o alguna cosa, estos son tus micros, y si no, pues seguimos con el programa. Pues ahí estamos, actualizamos semanalmente y ya así como un poco de publi personal, el día 28 de noviembre expone una de nuestras protagonistas, ilustradora, Susana López, en la tienda de Crecia Robustela en Barcelona. Muy bien. Oye, así pues... que quien esté por aquí invitados queda. Muy bien, bueno, es que nosotros estamos aquí en Madrid, pero bueno, si nos pilla por ahí, si por lo que sea algún EasyJet, nosotros sí que viajamos en clase turista, iremos para allá. Oye, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. gracias. Ahí estaba César Segarra de Hipster from Spain. Y bueno, seguimos aquí en este Barrio Canino 136 hablando de indies, hipsters y gafapastas con Víctor Lenore, autor de este libro, y con un poco de musicola. Música que ha sido seleccionada a muchas manos esta semana en las redes. Buena parte por César Rendueles, que ha sido uno de los colaboradores estelares para este programa, seleccionando temazo tras temazo. Sí, este sí. Que vamos a escuchar, no sé si es de los que ha pillado él. Es del Estel, DJ Sociofobia. creo que la gente más un poco así avispada, seguidora del programa, sabe que Harry es quien se ocupa de la música, yo me ocupo de otras cosas, pero aquí le arranco el guión porque necesito hablar yo de este tema. Luego ya sigues tú, por favor. Tienes que hablar de Fanta. Vamos a hablar de Fanta. Yo no toco el Casiotone. Así no vamos a ninguna parte 2013. Bajo una portada aparentemente de grupo que imita a los Super Sackers, ¿sí? ¿Vale? En realidad es un grupo que imita a los Airbag. Perfecto. No hay nada peor. No hay nada peor. O sea, no puedes tener una portada, ¿sabes? Que imita como remita la mano cornuda, pero luego imitas a Airbag, ¿no? Bueno, o mimetizas. Y sin embargo, no suena como ninguna de las dos cosas. Y sin embargo, no suena como ninguna de las dos cosas. Fanta gritan, yo no vivo en Barcelona, yo soy de Santa Coloma. De hecho, cuando estaba comentando el compañero de Hipsters from Spain, estaba preguntando si... me preguntaba yo a mí mismo, ¿no? Dice, ¿harán algún acto ahí en Santa Coloma? Bueno, ya lo veremos. Bueno, y con ese leitmotiv arremeten contra la gente que lleva barbas, bigotillos, ukeleles y va al Primavera Sound. Como hemos comentado, esto es una recomendación de César Rendueles, que se hizo célebre para el gran público con otro de los libros de hacer amigos, Sociofobia. Pero lo que la gente desconoce es que tiene unos conocimientos de punk y hardcore absolutamente enciclopédicos, a prueba de bomba. Este pelotazo sociofóbico es de Fanta, en concreto de su tercer álbum, publicado en el 2013. Así no vamos a ninguna parte. Y que deja, a mi entender, a los Airbag a la altura de los Nikis. Es una crítica descarnada al postureo indie de Barna desde Santa Coloma. Desde aquí mandamos un saludo a los últimos reductos de rock en la ciudad, que los hay. Y un recordatorio a nuestro amigo Diego Hank, asesinado en Poblenou, al salir de un bar del Puerto Urraco en concreto. Y bueno, que siempre estará en nuestros corazones. Un saludo para toda la gente de Barcelona. ¿Cómo suenan Fanta, eh? Me ha recordado ese programa de la semana pasada que teníamos con Fernando de Potencial Hardcore, aquí cargado de punk y de hardcore. Esta semana no va por ahí los tiros, porque estamos hablando de indies, hipsters y gafapastas. Yo la verdad que ahora estaba recapacitando un poco sobre lo que nos comentaba César Segarra de... acerca de la web Hipsters from Spain, y claramente he sacado en conclusión la primera frase que nos ha dicho, que es ¿qué es Hipsters from Spain? Y es una página donde se ve las cosas buenas que pasan. Ese es el hipster, ¿no? Es las cosas buenas. El hipster es disfrutar de las cosas buenas que pasan. ¿Cómo ves esto, Víctor? Claro, yo una de las cosas que digo en el libro es que el hipsterismo es una disolución de conflictos políticos en cuestiones estéticas, ¿no? O sea, hay... solo mostrar un lado de la realidad y esconder todo lo que hay. O sea, ¿qué puedes hacer más político que en un momento de convulsión social, de cuestionamiento, de antagonismo, dedicarte a contar lo bonitos que son los jarrones que hace no sé quién, los discos que hace no sé cuántos, las cortinas que hace otra persona? y eso tiene una carga política muy fuerte. Yo la encuentro no ya conservadora, sino reaccionaria totalmente. Claro, y esta es la clave del asunto. En el libro pues observábamos, además concretamente cuando hablas de Hipsters from Spain, ¿no? Pones el ejemplo de una caterva de personajes que aparecen por allí, ¿no? Que además comparas y dices que tienen más relación quizá con las páginas del corazón del ABC que con una cuestión cultural al uso. Hablábamos antes de cuando nos hemos reunido aquí de acerca de It Girls y de gente de esta, ¿no? Que son como muy asiduas de este mundo hipsteril y tal. Y claro, si nosotros estamos planteando a César, ¿no? Una cuestión, pues, es consumista esto, o politizar, es imposible que salirse o ver, entender que hay un componente político en todo esto que están haciendo, que es consumista, que es reaccionario quizá. ¿Es tan difícil verlo desde dentro? El libro empieza con una frase del periodista estadounidense Thomas Frank, que dice que las élites adoran las revoluciones que se limitan a lo estético, ¿no? Y gran parte de los publicaciones, programas de televisión, de radio modernos, se basan en eso, ¿no? En estar todo el rato haciéndote propuestas estéticas, totalmente alejadas de la realidad y como, pues eso, crear una especie de burbuja donde pasas muchísimo tiempo. Pregunta doble. Por un lado, si lo he entendido bien, las entrevistas que has planteado respondido hasta ahora, reivindicas el formato de panfleto, ¿no? Explícitamente eso. ¿Te lo han adjudicado o reivindicas? No, empecé yo a decirlo. Me parece muy digno, un formato muy digno. Vale, pues el formato de panfleto, de placebo, dicho yo. Formato de placebo. De panfleto. Mía. Sí, sí, sí. Estoy fatal de lo mío. El formato de panfleto creo que es un poco limitado, evidentemente. Bueno, pues es un panfleto premium de alguna manera. Pero tú eres consciente, ¿no? La gente que se deja los cuernos en determinado tipo de radios, sellos, etcétera, y que sí que pueden tener una cierta cercanía a la izquierda, tu libro es absolutamente abrasivo para ellos, ¿no? ¿Tú qué les dirías? Es decir, no iba por vosotros, es una cosa estructural, porque no, una de las... Porque claro, la respuesta fácil es, ¿y tú que estuviste ahí, no sé qué, no sé cuánto? Están, entonces siempre contestas, ¿no? Dice, bueno, pues la coherencia está sobrevalorada y tal, ¿no? No, ahora ya en serio, yo creo que lo más interesante que has planteado en las entrevistas es, yo no quiero hacer una escolástica de, esto es hipster, esto no es hipster, esto no sé qué tal, sino que hablas de dinámicas más generales, más que de artistas en concretos, sellos en concretos, escenas en concreto. Pero, efectivamente, hablando de dinámicas, ¿por qué no has intentado tender algún puente de gente que, yo creo que de alguna manera, de manera totalmente autista, a lo mejor, ¿no? De manera un poco así despistada, sí que yo creo que no es tan nociva y, por supuesto, no está relacionada con procesos de gentrificación y cosas así. Sí, vamos a ver, yo creo que sí intento atender algún puente, ¿no? El último capítulo se titula Se acabó la tontería, entre interrogaciones, y habla un poco como del deshielo que ha habido respecto al esteticismo que ha dominado el indie durante tanto tiempo, ¿no? Creo que es un momento de victoria política, porque muchos hipsters y ex-hipsters como yo se están abriendo a otros enfoques y a otras realidades. Y para mí también es de derrota, por reconocer un montón de tiempo perdido en cosas que yo creo que no merecían tanto la pena. O sea, que yo creo que hay una posición empática, ¿no? Con los hipsters, aunque hay como posicionamientos muy crudos y muy concretos, en general es como estoy diciendo que la cultura popular puede ser una forma más de relacionarnos y de divertirnos que de distinguirnos, ¿no? Y de colgarnos una medalla cultural. Conozco la última cara B de Radiohead, esto que era muy típico de los 90, ¿no? Conozco al último grupo que recomienda Pitchfork, es una forma cultural que a mí me parece insatisfactoria, y lo digo en el libro, pero lo que estoy invitando a todo el mundo es a encontrar otras que nos satisfagan más y que nos hagan relacionarnos mejor. Claro, pero como crítica constructiva, o sea, en algunas partes del libro aplicas una especie como de lupa, ¿no? Entonces, Russian Red ha estado con tal, tal y tal compañía haciendo publicidad, no sé quién ha estado con tal, tal, tal y tal. Cuando de repente, ¿no? Yo entiendo que tu libro tenía que hacer una especie como de vista de pájaro, ¿no? Un proceso de muchos años con muchísima gente implicada, y entonces que evidentemente siempre te vas a dejar a gente fuera, pero en esas subidas y bajadas, en algún momento dado, hacer un pequeño guiño más allá de Fundación Robo, donde tú eres parte directamente implicada, es decir, oye, hay gente que sí que es hipster y que también, sobre todo en la parte final, quiero decir, ¿no? Unos cuantos guiños más no hubiese sido necesario. Bueno, hay bastantes guiños. Yo pues, me encontré muy cerca de las posiciones de Gary de Ornamento y Delito, ¿no? Que explicaba esto de que en 2011, cuando estábamos todos en el Primavera Sound, y empezaron a pegar los mozos a la gente en Plaza Cataluña, nos sentimos un poco gilipollas, unos cuantos, ¿no? También con este chico, Marc Balfagón, ¿no? Con quien estoy en la Fundación Robo, que ha estado en Nisei y grupos que eran muy prestigiosos en Rock Deluxe, en Mundo Sonoro, ¿no? Que nos dimos cuenta de que había una separación muy artificial en los 90 entre música política y música no política, ¿no? Y no sé, o sea, yo... No, y es que hay tanta empatía hacia los hipster en toda la prensa cultural que las 120 o las 140 páginas del panfleto, hacer más empatía, pues me parecía que no hacía falta. Pero hay, yo creo que hay puentes y hay empatía si la buscas en el panfleto. Doctor Harry. Vamos a pegarnos un viajecillo hasta el Primavera Sound directamente y vamos a ver. Yo nunca he estado, Harry. Yo digo, vamos a hacer un viajecillo. ¿Y por qué no he estado yo en el Primavera Sound? Porque no tienes pelas. Joder, es verdad. ¿Puedo hacer un inciso? ¿Puedo hacer un inciso? Lo que sí quiera. Mira, por cierto, próximamente, desde aquí lo quiero declarar, hay un grupo interesantísimo, se llama Genderlex, son unas auténticas cracks. Y bueno, es esta gente joven que nunca habrán visto un disco ni en CD ni en vinilo, o sea, la portada, pero tiene una cultura musical que nos tira al suelo, pero absolutamente a todo el mundo, ¿no? Entonces me dijo, tú, dice, ¿por qué no estuviste viendo los Telescopes el año pasado? Uno de mis grupos favoritos, por cierto, ¿eh? Que indie de clase media ha quedado todo esto, ¿no? Si eres ultra mega hipster. Entonces yo me quedé muy pensativo y dije yo, y encima fue en la Siroco. O sea, encima, Telescopes, en sala pequeña y en precio asequible. Yo, ¿por qué no estuve? Y de repente me acordé. Dije, pues que era la época que es que mi curro no me pagaban. Claro. Tú no, claro, es que si no hay dinero no hay consumismo, ya, así va el asunto. Pues probablemente en el Primavera, aunque no fuimos... En todos estos... No, yo sí, yo iba porque me pagaban el abono. Y a Víctor iba por prensa, ¿eh? Así que no saca aquí el perro flauta. A nosotros no nos dan ni pase de prensa para esto. Bueno, ejem. Sébado. Yo creo que además, David, tú proponías escuchar a Sébado hoy con todo el odio y la bilis que salía de lo más profundo de tu ser. Yo he de decir que a mí me gusta este grupo. No los has visto en directo, ¿verdad? No los he visto en directo. Mejor. Pero a mí me gusta su música. Sin embargo, probablemente sean un paradigma indie, ¿no? De música y tal. Indies que se meten con los indies, porque la canción que traemos hoy es Gimme Indie Rock. Probablemente los indies, decía David, que se parecen a anarcosindicalistas porque se pegan entre ellos, ¿no? Los indies. Bueno, también por todo el rollo individualista que también arrastra, ¿no? Todo el rollo indie. Este single que vamos a escuchar es del año 91, y es el año del despegue de Nirvana con el Smilatin Spirit, cuando se hizo la nación indie, se hizo hegemónica en todo el mundo y todos empezamos a utilizar. 91 a nivel global, 98 a nivel local. O sea, Nirvana y Dover. Sí, hombre, sí, bueno, hubo un viaje, ¿no? Ahí ya para iniciados, ¿no? A lo largo de todo eso. En estos años previos al 91, Lou Barlow se iniciaba en esto de la música indie en Dinosaur Jr., de la mano de J. Mastis, que es quizás el más inadaptado de los músicos de los finales 80 y 90, creador del famoso rollito Slacker, que es bastante curioso, es saber, estos músicos que tocan de espaldas, mirándose los zapatos, con mezcla de desprecio, timidez y estulticia. Y tras acabar ambos tarifando, Lou Barlow y Mastis, pues este último largó a Barlow del grupo y así montó Lou Barlow este grupo Sébado. Dice David Canino García Aristegui que Sébado tiene el dudoso mérito de tener uno de los peores directos de la historia del rock. Y dice que, bueno, que deberían devolver el dinero de la entrada a toda la gente que ha ido a verles. Porque, ¿qué te pasó a ti en la Revolver con Sébado? Ah, bueno, a mí y a todo el mundo. Sébado, como gracia, nunca prueban sonido. Entonces, se ponen a probar sonido sobre la marcha, haciendo muchas gracietas, alargan el concierto un montón, es decir, gente que se queda sin metro porque Sébado tarda en empezar a tocar. No hablo de festivales como donde tocan ahora y toda la historia. Y, además, entre tema y tema, pues se hacen chascarrillos, bromitas de cómo ha sido el viaje y toda la historia. O sea, matarlos. O sea, el peor directo de la historia son Sébado en general o Lou Barlow en particular, porque a veces que llega deprimido y como que llora y tal. Y bueno, si ponemos un tema de ellos es para poder denunciarlos y desenmascararlos. Es decir, Sébado son el mayor timo de la historia del rock. Si veis, si les veis en un festival o similar, huid. Y si veis un concierto, pues no entréis. Give me indie rock. Just give me indie rock. We'll be right back. Más indie, ¿eh? Se me han puesto duras las gafas de pasta. Bueno, estamos ahí en la recta final del programa, nos queda un cuarto de hora. Quiero volver a insistir que las gracias a Víctor Renuda, que ha hecho un esfuerzo muy grande, que ha tenido que venir aquí derrapando desde San Martín al final, ¿no? No era todo. Chamartín. Pero bueno, como siempre, ya sabes que yo me centro en los contenidos del libro. Hay una de las partes en las que hablas, ¿no? De hay algo sospechoso en el entusiasmo con el que el sistema promociona escenas como el indie o la movida. Es equiparable, o sea, realmente es que la movida es... Te sientes ofendido. Pues porque, no, claro, es que yo también vengo de ahí, lo que pasa es que no he renegado como este cabrón, pero creo que no es equiparable el un poco el peso y la sombra, enorme sombra de la movida, porque de hecho el indie, como tú bien sabes, surge un poco como contestación a la movida, ¿no? Entonces... Sí, bueno, el indie es un poco, yo digo, el primo autista de la movida, ¿no? El sobrino autista de la movida. Yo hay un vídeo que me quedé totalmente impactado, ¿no? Cuando lo vi, que es a los planetas en una fiesta de Radio 3 les dan el premio a la mejor maqueta del año, ¿no? Y entonces salen ahí Jesús Ordovás con un traje como de Adolfo Domínguez y Julio Ruiz con sus clásicos chalecos así, bueno, un look muy de la movida. Y están como deseando... como consagrar a ese grupo, ¿no? Yo creo que desde Radio 3 se veía el indie como, bueno, vuelve la fiesta otra vez, vuelve la movida, vamos a tener otros Nacha Pop, vamos a tener otros Gabinete Caligari, otros La Dama se Esconde, ¿no? Y lo que pasa es que el indie le salió un poco díscolo y un poco desastrado, ¿no? Como has explicado tú de Sebado, tenían muchos indies tenían una concepción artística de todo lo que yo hago es arte, la gente lo tiene que aguantar, si toco con distorsión se aguantan, si hago conciertos desastrosos pues se aguantan también. Un rechazo a la digamos, ética del entretenimiento y un abrazar con mucho entusiasmo la ética artística de yo soy un artista y todo lo que sale de mí es valioso, ¿no? Entonces lo llevaron un poco demasiado lejos los indies y no consiguieron conectar con el público que la movida había reunido, de ahí la menor relevancia, que tienes toda la razón en que no son comparables. Hay un grupo que tiene casi unos directos tan malos como Sebado, que son Los Planetas, sobre todo en sus orígenes, sobre todo cuando tenía la bajista esa que daba la espalda y tal, no miraba a nadie. Ahora suenan bien, ¿no? ¿Eh? Ahora suenan, se han profesionalizado. Ahora he dicho los orígenes y todo esto, pero Víctor reconoce, tú tienes una estricta y explícita relación de amor-odio con Los Planetas, es decir, a veces hablas bien de ellos y los reivindicas y otras veces no. Posiciónate alguna vez. ¿Qué piensas de Los Planetas realmente? No, hombre, yo creo que eso son matices, ¿no? Quiero decir, hay canciones de Los Planetas que me encantan. Por ejemplo, esta que se llama La canción del fin del mundo, ¿no? Claro, no, pero vamos a aplicar el método Lenore, como tú aplicas. Sí. O sea, vamos a hablar de dinámicas. Y yo creo que, en general, en la dinámica de Los Planetas, ¿Tú le salvas de alguna manera? Pues si hay que blanco o negro, ¿no? Yo diría planetas no. ¿No? No. Planetas no. Pues yo juraría que no das esa impresión, te lo juro, ¿eh? No, es una conclusión en la que he llegado, digamos, recientemente, ¿no? Pero es que, claro, a mí me ha pasado una cosa muy extraña, que cuando me estaba desenganchando del indie es cuando los planetas han empezado a hacer canciones políticas, ¿no? Como esta que se llama Reunión en la Cumbre, uh-huh, o la canción del fin del mundo, todas estas. Entonces, claro, me ha pillado un poco a traspiés. Digo, yo estaba, por ejemplo, ahora me costaría mucho escuchar Super 8, ¿no? Alguna canción suelta o algo así. Uh-huh. Pero claro, en los últimos discos, no me refiero a los flamencos como La Leyenda del Espacio, que lo defendí cuando salió, pero ahora me parece que no tiene mucho valor. Pero esas canciones pop que hacen, que dan reflejo del momento, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que podría hablar del 15M, ¿no? Esta de que dicen van a pagarte lo mismo por el doble de trabajo, ¿no? Digo, esto es una cosa que nos ha pasado a todos. Entonces yo reconozco que los planetas han hecho un movimiento de apertura hacia lo social en algunas canciones muy interesante, y que en su parte más indie, esto cuando hablan del espacio, o de no me gusta nada cómo hablan de las relaciones con las mujeres, ¿no? Parecen cantantes de blues, ¿no? Segundo premio, esto de voy a contar yo cómo he acabado con mi novia o pesadilla en el parque de atracciones. Voy a contar solo mi versión, con cero empatía hacia ella y con un rollo que a mí me echa un poco para atrás. ¿Pero qué hubiese sido mejor? ¿Impostar una postura queer? No, ¿impostar una postura poliamora? Es decir, que en un momento dado es... Y aparte creo que hemos hablado muchas veces, no es tanto lo que se dice en las letras, sino cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces yo creo que en todo en este entramado de la música en general, los planetas, creo... Estoy defendiendo a los planetas, madre mía. Creo que no es lo peor. Me consta que además no diriges tus misiles contra ellos, ¿no? Demasiado. Entonces, no, por eso me interesaba, ¿no? Porque al menos, yo por lo menos, ¿no? Históricamente, textos que he leído tuyo, siempre veo que te veo un poco de amor-odio, ¿no? Ahora te has decantado al no... Pero no siempre ha sido así, yo creo. No siempre ha sido así, claro. El libro, claramente, desde sacar a Señor Chinarro en acuarela a la posición que tengo ahora, pues ha habido un cambio brutal, ¿no? Pero, no sé, yo creo que una buena salida para los planetas ha sido los grupos de expertos Sol y Nieve, ¿no? Que es un poco el rechazo a toda esta, bueno, parcial a la dominación anglosajona, un poco reconectar con las canciones de tu entorno más cercano, ¿no? Y que lo han hecho de una forma muy sencilla, con alguna letra también que es muy política, ¿no? Y me parece que es una buena salida. Y yo, bueno, yo no estoy prohibiendo a los planetas que hablen como les dé la gana de sus novias. Lo que digo es que ellos tienen derecho a hacerlo, y yo a decir que me parecen canciones muy sexistas. Claro que y sí. Y poco interesantes. Ya, pero que eres fan del reggaetón, Víctor, tío. Si quieres hablamos de esto, pero es una respuesta bueno, larga. Ya hacemos ahí otro... Hacemos otro programa. Hipster no. contra populismo. No, aquí le he hecho un poco de trampas. No, solamente una cosa ya, yo como totalmente implicado, y por eso he disfrutado tanto el libro de Víctor, porque yo de alguna manera estaba ahí, ¿no? Una posición un poco más secundaria, pero vamos, yo también estaba ahí. Venga, reivindícame tres grupos de los 90 y un poco olvidados, anda. Aunque cantaran en inglés, aunque así, no seas cabrón. Venga, tres. Tiende Puentes. De los 90. Tiende Puentes. Españoles, pues no sé, evidentemente. Hipster, quiero decir, porque Sociedad Alcohólica, por ejemplo. No, el primer disco de Sociedad Alcohólica. A los cuales te vi yo siempre en los conciertos. No, a ver, evidentemente. Me encantaba Sociedad Alcohólica, ¿eh? Yo lo voté, creo, ese año, el primero o el segundo disco en mi lista de Rock Deluxe, que también salió en la lista de Rock Deluxe. Del hipsterismo, venga. Del hipsterismo. Recupérame de tres indies, grupos indies del hipsterismo de los 90, recupérame tres. Bueno, si no puedes tres, venga, uno o dos, pero venga. Bueno, Surfing Bichos me gustaban bastante, creo que era un grupo bastante... Que son anteriores. Reivindicado. Bueno, también se siguieron en los 90. Pues es que para reivindicar el indie, o no sea, me había preparado. El programa de hoy hemos tenido dos fracasos, ¿vale? Entonces, él ha llegado a tiempo que yo estaba... Yo daba por hecho que no iba a llegar, entonces iba a dedicar un programa entero a hacer escarnio público de Víctor Renone, pero como ha llegado, entonces me lo he guardado. Entonces, el Negan nos hace unas rimas en directo, tú solamente me quieres hablar a sus bichos, que es previo. Joder, tío, ahí... Los bichos estaban bien también, yo recuerdo una cosa muy vitalista, muy... Pero eso era de Malasaña, eso es en mi campo. Sí, estaba... No hagas ahí bueno, apropiación de vida. Era también un rollo muy estético, ¿no? Y tal, pero ¿sabes? Nunca has vuelto a escuchar... rock era muy alegre, muy... Nunca has vuelto a escuchar a Usura, por ejemplo. Usura es uno de los pocos grupos que no me gustaron desde el principio. O sea que ahí no tengo nada que arrepentirme. Oye. Como automático tampoco me gustaron desde el principio. Bueno, Víctor, queda poco tiempo de programa. ¿Algo que se nos haya pasado de comentar de tu libro que te apetece decir antes ya para hacer el cierre? Aparte de agradecerte muchísimo el esfuerzo que has hecho por venir aquí. Sí, bueno, yo también, como dices que no que hablo de que la coherencia está sobrevalorada, yo creo que tampoco hay mucha gente, me pregunta, muchos periodistas, es como, bueno, pero es que a mí me gusta Arcade Fire, ¿qué hago? Digo, pues disfrutarlo, ¿sabes? Claro. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Yo lo que he intentado con el libro es que tengamos un poco más de conciencia de ciertos valores políticos que hay detrás de ciertas manifestaciones culturales y que tampoco es un drama, ¿no? Y en parte he usado un tono así muy vehemente, porque es una cosa donde nadie va a sufrir, ¿no? O sea, los gustos culturales son una cosa bastante inofensiva, que nadie lo va a pasar mal, ni ninguna discográfica va a hundirse porque yo publico un panfleto, ¿no? Entonces, por eso me he permitido un poco de soltura a la hora de señalar ciertas cosas. Bueno, eso de que ninguna discográfica no se va a hundir ahora porque están todas hundidas, ¿no? Pero yo, claro, hay una recopilación de artículos de Simon Rain, los que ha sacado La Caja Negra, una compañía de discos, una editorial argentina interesantísima, recomiendo todos los libros que sacan, y él hace una especie como de genealogía de cómo era la crítica musical, ¿no? De los primeros orígenes del New Musical Express y todo esto, cómo la cosa fue evolucionando. Pero eso lo vamos a dejar otro programa. Vamos a ir todo el tema de Foucault, French Theory y tal, de la cual aquí este señor también estuvo un poco contaminado, pero bueno, eso ya lo dejamos ahí, porque hemos venido a hablar de su libro y en plan. De su libro. Y ahora ya, para despedirnos, vamos a poner sobre la mesa el verdadero tema candente de hoy. Y es con lo que vamos a discutir, realmente. Sabemos que Víctor no va a estar de acuerdo, pero creemos que este es el mejor tema de Camela, sin discusión. No, porque yo pregunto a los fans, porque soy del club de fans. Lágrimas de amor. Claro que sí. Aquí yo no sé, yo no sé de qué lado voy a ponerme, ¿eh? Te lo digo, pero bueno. Tú te lágrimas de amor porque haces ese programa conmigo, cabrón. Bueno, David ha hecho una encuesta. David, sabemos que es del club de fans de Camela. ¿Tienes todas las cintas de gasolinera compradas en gasolinera, además? No, evidentemente no. Pero mi carnet de club de fans de Camela lo publiqué en Twitter, ¿eh? O sea que se puede buscar. Bueno, y es verdad, y hay consenso, y esto sí podemos estar de acuerdo, que este tema, Lágrimas de amor del año 94, es ya inmortal. Muchos os preguntaréis, si estamos hablando de indies, hipster y gafapasta, ¿por qué ponéis a Camela? Cuenta la anécdota que cuentas siempre, Víctor, por favor. O sea, la podría contar yo, pero prefiero que la cuentes tú. Bueno, Camela es un grupo muy estigmatizado y una cosa que cuento en el libro y que cuento en muchas entrevistas es que una vez yo trabajé 8 años en La Razón y el jefe de cultura dijo, una vez había que ir a entrevistar a Camela, se lo propuso a un redactor muy estrellita y tal, y su respuesta fue, ¿y qué hago yo con Camela? Atracar una gasolinera, ¿no? me parece que es un ejemplo muy claro de toda la estigmatización que ha tenido el grupo, ¿no? Y sin embargo, tú no eres de Lágrimas de amor, ¿tú de qué más eres de Camela? ¿Cuál es tu apuesta? A mí, mi favorita es Dame tu cariño, pero Lágrimas de amor es muy bonita. O sea, una cosa que echo de menos en el hipsterismo es que no hay canciones de amor sinceras, ¿no? No. Todo está desengañado, ¿no? Sí, todo es muy irónico, muy cínico, ¿no? Puedes estar metiéndote con tu novia como hacen los planetas o pasando haciendo bromitas sobre ella como harán otros grupos, pero una canción de amor sincera es difícil de encontrar, y yo cuando descubrí a Camela me alegré mucho de... Luego está Jesus of Merichen con Just Like Honey, pero bueno, no pasa nada. ¿Ya estamos poniendo el puntito gafapasta? Pues sí. Pues la verdad es que sí, vamos a dejarnos ya de tanto indie, tanto gafapasta, vamos a escuchar más y al fondo del corazón, vamos a viajar al amor de la mano de Camela con estas Lágrimas de amor. si a mi corazón yo le pregunto, seguro que me responderá, solo quiero amar, solo quiero amar. Ella ya se marchó de mi lado y un recuerdo solo me dejó y una espina clavada y en mi corazón, y una espina clavada. Sueño contigo. Queriendo y tú no haces caso, y todos mis intentos son un fracaso. Sueño contigo. Camela partiendo aquí la lista de sitios de Barrio Canino, poniendo el estudio del revés, hordas de fan aquí acumulados en la puerta del estudio. Pensábamos que era para ver a Víctor Lenore, no, era para escuchar a Camela. Ya tendrás a tus fans otro día, Víctor. Hoy los que han venido han sido por Camela. Camela lo que sea. Pues nada, Víctor, muchas gracias por estas dos horas de radio que hemos compartido aquí esta tarde y por venir ahí tan apresurado también desde la otra punta de Madrid. Gracias a vosotros por invitarme. Damos también las gracias a la gente que ha participado en este programa, a Isidro López, al principio del programa, al Nega de los chicos del Maíz y también a César Segarra de Hister from Spain. También damos las gracias a toda la gente que habéis participado en las redes sociales, sobre todo antes del programa, que ha habido mucha peña de ahí dándonos ideas para la música, César Rendueles, sobre todo mandando música a Carmen López Álvarez, mucha gente que ha participado, a lo mejor no enviando música, pero sí que haciendo comentarios, y que ha sido una semana muy divertida. Yo he estado un poco alejado de Twitter esta semana por motivos laborales, y cuando me he empezado a leer esta mañana el timeline de toda la semana, he sufrido ahí un colapso de risas y de emoción de las cosas que se habían dicho esta semana. Así que la verdad es que mola, porque de alguna manera sí que sentimos un poco a la gente que está en torno a este programa, que escucha, que no escucha. Algunos los conocemos, a otros no. Algunos han pasado por estas mismas sillas y se han sometido a interrogatorios similares al que hemos hecho ya a Víctor. Pero sí que nos permite este tipo de cosas, pues sentir a la gente bastante cerca de nosotros, ¿no? Que a veces aquí un poco en la frialdad del estudio, pues eso también se agradece. Cuando dices la frialdad del estudio, ¿a qué te refieres? A la de la cerveza de la mesa. Aquí frío no hace ni en invierno. A frío me refiero del aislamiento un poco aquí, ¿no? De que hablas y no sabes muy bien que al otro lado. Yo también quería agradecerle públicamente a Víctor el esfuerzo que ha hecho para estar en el programa, sobre todo porque son de mis últimos programas aquí en Barrio Canino. Me quedan, yo creo, que un par. para mí... Eso habrá que negociar, ¿no? Bueno, ya lo negociamos, pero bueno, para sí, mí sí, sí. Personal, así la, los temas laborales son así. Yo no me puedo ir de este programa sin tener aquí el puto libro este de los huevos y tal, ¿no? Entonces, bueno, que al menos me doy muy contento. Me quedo un poco más. Espero que también haya unos contenidos ahí, por lo menos igual de polémicos e interesantes. Porque he visto un poco la... lo que ha sido sorprendente de Potencia Hardcore fue cómo la gente le hemos recordado un montón de temas, ¿no? Que eran parte de su vida, que les ha removido y hemos tenido una especie como de visitas totalmente inesperadas, ¿no? Con algo como era tan central como era el punk y toda la historia, y luego un poco la expectación, ¿no? Que se había generado con este programa. Efectivamente, sí, nos hemos hecho un viaje del punk al hipster bastante bestia y sin embargo la gente todavía no nos escupe por la calle, así que no debemos hacerlo tan mal. Tienen buenas tragaderas los oyentes de este programa, la verdad. Hombre, se ha puesto Bacara, Camela y Seba, del niño programa, tú me dirás. Y yo me imagino más de uno... Dicho así es un poco caro. Y yo me imagino más de uno que la semana pasada estaba celebrando los temas de Habeas Corpus... Cantando y decir, Dios, cantándose, bueno, por lo menos el de Camela sí. Hombre... Te lo digo yo. Que yo soy uno. Ya, si te conocemos, a ver. Bueno, venga, Harry, vamos con tu tema. Pues vamos a cerrar el programa y además hemos tenido una lista musical que curiosamente ha salido bastante navarra. Yo estoy encantado de la vida y la verdad es que yo no sé muy bien cuál es el índice de modernidad y de gafapastismo que hay en Navarra provincia, ni siquiera el que hay en Pamplona ciudad, que puede ser elevado, ¿eh? No digo que no. Pero la verdad es que Navarra lo que sí hace es exportar gran cantidad de brutismo sonoro. Más que gafapastismo. Exporta guitarrazos y barbaridad. Así que... El barrio de la Chantrea, ya sabe. Debe ser. De entre los elegidos para repartir ruido por el mundo, os traemos hoy a, bueno, pues a unos viejos conocidos del programa, con lo que además hemos de reconocer que hemos pasado buenos momentos aquí en Madrid dándolo todo, ¿no? Un concierto en el Gruta 77. Hablamos de Lendakaris Muertos, que en 2004 estrenaban su carrera musical con una maqueta autoproducida en la que incluían los dos temas que vamos a poner seguidos, y que los vamos a poner seguidos porque duran 1:10 prácticamente, así que comprenden en total la duración del programa. Los temas, que en concreto son Gafas de Pasta, por alusión, y Das por Cool, por alusión también. No hace falta explicar más, pero en cualquier caso, y marcándonos ya un rollito hipster, si al oír la canción no sabéis quién es Rupert Ordorica, es que sois unos lerdos. Y os convino a que busquéis y traigáis la lección bien aprendida para el próximo viernes. Así que, hasta la semana que viene.